Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El espacio de Lorna es presentado por Bodygrab. www.bodygrab.mx. Deja tu cuerpo y tu mente en manos de Bodygrab. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio de Lorna por tu radio online. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y hoy estoy muy contenta, estoy muy feliz porque al fin, ahora sí que hasta los aplausos va a tener que poner, porque al fin se me hizo tener aquí en vivo, en directo y a todo color. Ya ustedes la conocen, la han escuchado en programas anteriores y ella es Diana Turner. Bienvenida, Diana. Ay, muchas gracias, Lorna. Estoy fascinada, también encantada. Es un gran honor ya tenerte en vivo y a todo color, como dices tú. En serio que sí, estoy muy, muy a gusto. Sí. Está hermosísimo tu espacio, tiene mucha armonía, mucha luz. Gracias. Te felicito mucho, estoy muy contenta y listísima para tener una charla muy, muy amena y muy bonita. Así y de es. Mucha enseñanza. Por supuesto. Y también les voy a presentar a nuestra invitada, que ella sí es nuevecita aquí en el programa. Ella es Mati Palacios. Hola, Mati, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lorna? Estoy muy, pero muy agradecida por esta invitación. Realmente sí, está muy, muy agradable tu espacio. Ay, muchas gracias. Gracias y bueno, aquí acompañándolas a este nuevo momento, una plática tan agradable que vamos a tener. Uh-huh. Así es. Oye, Mati, pero platícanos para que las personas que ahorita ya nos están escuchando sepan quién eres y a qué te dedicas. Digo, porque yo lo puedo decir en resumen, pero pues es mejor que tú nos lo cuentes. Ok, bueno, mira, realmente últimamente me he dedicado pues a la sanación energética. Diana es una gran sanadora energética. Gracias, gracias. Para mí es un privilegio acompañarla en toda su enseñanza, todas sus prácticas. Y definitivamente pues me siento muy, muy agradecida porque realmente la vida me ha dado la oportunidad de aprender de toda esta disciplina que es lo que es el Reiki. Y todo lo que está relacionado con esta, pues toda esta área ahora humanista tan abierta y tan necesaria hoy en día. Así es, y ustedes se preguntarán, ¿para qué las invitó Lorna al programa? Claro. Y es que, bueno, aparte pues de conocer un poquito más acerca de ustedes, que bueno, de Diana ya sabemos muchas cosas, pero no todo está contado. Así es, falta. Falta. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que, pues, lo escogí precisamente por estas fechas, de que ya viene, pues, el Día de Muertos, el Día de Todos los Santos, como lo llaman por ahí también, y el Halloween, que es, pues, es más, ni siquiera es gringo, esto es más de los celtas, de allá, de esa parte de uh-huh. Europa. Entonces, vamos a saber por qué, porque para mí esto coincide, más bien, no es que sea una celebración, una de un país y otra de otra, sino que van junto con pegadas, ¿no? Digamos, así es. Van junto con pegadas. Entonces, pues, por eso a mí no se me hace raro que uno celebre en el Halloween Día de Muertos. Yo digo que todos lo celebremos hecho bolas, porque así es más bonito, la verdad. Obviamente, pues sí, respetando pues nuestras tradiciones prehispánicas, que son lo más bonito y lo más importante en nuestras generaciones, como son las ofrendas, por ejemplo, que es una cosa pues maravillosa, sobre todo recordar a aquellas personas de nuestra familia que, como dicen, se nos adelantaron. Es muy bonito recordarlas. Entonces, por eso a mí me gusta esta fecha en particular. Son de mis favoritas del año. Obviamente, aparte de mi cumpleaños. ¡Ah, claro! Y obviamente Reyes Magos, claro. Santa Claus, por supuesto. Pues así es, Lorna. Son fechas muy importantes. Es una tradición muy, muy bonita. Muy padre aquí en México. Bueno, estamos hablando de tradiciones, de altares, de costumbres muy bonitas, de ofrendas sí. extraordinarias. Y efectivamente, como tú decías, el Halloween, bueno, esto es de una religión celta, es europea. También no sé si hayas escuchado hablar de la religión Wicca. Sí, por supuesto, me gustaría que nos platicaras. Ok, y los Wiccas, bueno, ahorita lo que es 1 y 2 de... Bueno, y también 30, me parece, ajá. ¿no? 30 de octubre, es una celebración hermosa, sí. Y totalmente increíble. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un poco de la cuestión de seres de luz, así de es. Seres de oscuridad, seres de baja vibración, uh-huh. fantasmas, sí. cómo distinguirlos, sí. cómo saber relacionarlos, o sea, uh-huh. nuevamente te vuelvo a decir, hablo siempre con mi propia experiencia, lo claro. que me ha pasado a mí. Los seres de luz y los seres de baja vibración, yo los distingo perfectamente porque un ser de luz siempre te pide permiso para estar en tu vibración. Ah, eso completamente. Es muy interesante. El ser de luz jamás va a entrar ni va a violar tu intimidad. Uh-huh. Nunca. Un ser de baja vibración, por supuesto que viola tu intimidad, viola tu espacio, viola tu vibración. ¿Cómo lo puedes sentir? Bueno, yo lo he sentido ese típico de que se me pararon los pelitos de puntitas, sentí los hormigueos, un escalofrío terrible, o un frío muy fuerte, o un calor demasiado fuerte. Un ser de luz es un calor cálido, uh-huh. agradable, de bienestar, de tranquilidad. Eso es como yo lo he diferenciado, no sé tú, Mati. Sí, realmente se distinguen precisamente por eso. Cuando un ser de baja vibración entra en tu espacio, realmente se conecta con esas emociones, esos temores, miedos, o algo que te implique sentirte inseguro. Mm. Realmente esa es la forma más, pero más marcada que podemos darnos cuenta. Sé que se trata de un ser pues de baja vibración. Entra realmente con esa vibración que tiene que ver con el lado humano, o sea, el lado en que estamos vivos y que tenemos un cuerpo y que tenemos unas emociones que pueden implicar ciertos temores. Uh-huh. Y también está relacionado con aquellas pasiones que de alguna manera tienen que ver con estar vivos. Y también, de alguna manera, los seres de alta vibración, precisamente como dice Diana, nos van a conectar con esa inspiración, con ese estar seguros, no pasa nada, con estar realmente a gusto en donde estamos y sentir esa dulzura, ese amor, esa compasión de todo, uh-huh. de sentir una unión realmente con todo. Wow. De verdad, esa es una de las marcadas diferencias que puedo compartir en mi experiencia. Wow, no, y ahorita, desde ayer ya me mandaron por ahí a través de el Facebook, y espero que más personas también me pongan ahí, pues unas preguntillas que tienen acerca de cosillas que les han pasado, y quiero mandarle saludos a Eugenia, a Jenny, que nos dice, buenas tardes, ya estoy presente aquí. Buenas tardes. Ajá, aquí ya que inicia buenas el programa. Tardes. Y Jenny nos escucha desde Guadalajara, así que, pues, muchísimas gracias. Y también a Corazón de Cereza, que nos escucha desde Cuernavaca. Entonces, pues, ya nos estamos aquí aquí uniendo entre varios y varias para que este programa salga pues bastante bien, bastante bonito, porque es importante también que nos cuenten sus experiencias de cómo les ha ido, de si tienen alguna historia por ahí fantasmagórica, también sería pues interesante analizarlas, ¿no? ¿Cómo ven? Perfecto. Esto claro que sí, poner, por supuesto. Se va a poner bueno, pero antes de que nosotros sigamos por ahí en este tema, vamos a irnos a nuestro primer corte y vamos a escuchar esto de The Cranberries, que es nuevecito, que salió esta semana, que se llama Show Me The Way, de su nuevo disco que se llama Roses, que está buenísimo, que ya lo estamos esperando, se estrena el 14 de febrero. Inmediatamente después vamos a escuchar algo nuevo de esta chica que se llama Adele, que ha estado, pero bueno, ya en todas las estaciones de radio del mundo, es todo un furor esta chica Adele. Entonces ahorita regresamos, no se vayan con este tema tan maravilloso que vamos a hablar hoy acerca de fantasmas. Y les recuerdo que estamos con Mati Palacios y Diana Turner, así que no se vayan a ningún lado, quédense aquí en turadioonline.net. Y ya estamos de regreso aquí en el espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Y les recuerdo que estamos con Mati Palacios y con Diana Turner hablando, pues sobre todo de esta fecha que es tan interesante, que pues son realmente 4 días, desde el 30 al 2 de noviembre, que suceden tantas cosas tan interesantes. Entonces, bueno, primero quiero decirle a los Mivo Guest que ya se conectaron, René777, gracias por estar aquí. Y a los Mivo Guest que no se ponen nombre, pues le pueden dar doble clic ahí donde dice Mivo Guest y se ponen su nombre para que pues así nosotros podamos saber quiénes son y hablar más directamente con ustedes y mandarles un saludo pues mucho más cálido, así como debe de ser, y no nada más Mivo Guest número 55729, pues no, porque está medio difícil hablar así con ustedes. Entonces, por eso pues me gusta más que pues se pongan nombrecito y toda la cosa bonita. Entonces, pues estamos hablando de este tema, que son estas fechas que podríamos decir que son como portales y son oportunidades para aquellas personas que fallecieron, pues puedan venir a visitarnos de repente, echar un ojito, como dicen nuestras tradiciones mexicanas, a saborearse un rico mole, un mole poblano, un cafecito chiapaneco, por ejemplo. Entonces, son tradiciones muy interesantes. Y entre ellas, pues el Halloween que viene de los Wiccas. Y para esto de los Wiccas, pues Diana nos va a hablar un poquito acerca de dónde salieron estos y pues de dónde vienen estas tradiciones tan padres. Bueno, estas tradiciones de las Wiccas, a mí me fascina este tema. Digo, no soy wicana, amo y respeto a los wicanos, tengo muchos amigos wicanos y es bellísima esta religión es una religión celta en Inglaterra, de hecho, es donde más se practica. Y bueno, el día 31 es el día más importante para ellos. Es un día del reconocimiento a la muerte, de la ofrenda hacia la muerte. Este nombre se llama Samhain, significa fin de verano. Se celebra el 31 de octubre, aunque en otras tradiciones lo prefieren el 1 de noviembre. Es una de las dos noches espirituales. En este año es un año tan importante, donde es un año mágico, donde las leyes mundanas del tiempo y el espacio están temporalmente suspendidas. Wow. Imagínate, qué barbaridad. Sí. O sea, en este momento, en esta situación que el tiempo y el espacio están suspendidas, tú tienes la oportunidad de comunicarte con tus ancestros, con tus pasados, con tu gente que está muerta. Y comunicarte a lo mejor no como medium, ¿no? Sino directamente. Recordemos que todos somos iguales. Sí. Recordemos que todos tenemos los mismos poderes, las mismas esencias, todos venimos de una sola unidad, seamos wicanos, espirituistas, cristianos, lo que seamos, todas las creencias y costumbres, pero estamos en un momento de no tiempo y espacio, donde las vibraciones no es que sean bajas, simplemente están suspendidas. Y en ese momento podemos comunicarnos con nuestros seres queridos que ya están en otro plano y podemos tener contacto completamente directo. Es creíble, ¿eh? De verdad. Claro. Esto es una fecha realmente donde dicen, se juntan todos los brujos en Catemaco. No nada más en Catemaco, en todo el mundo nos juntamos todos los que son brujos wiccanos espirituales. ¿Por qué? Porque conocemos y sabemos que existe eso, el tiempo y el espacio, y vamos a estar suspendidos y vamos a estar en una vibración tan suspendida que podemos hacer una conexión preciosísima. Exacto. Podemos hacer un reconocimiento a la muerte, porque podemos reconocerla sin ningún miedo. Podemos decirle, hola, aquí estoy, cuando vengas por mí, en el momento que sea preciso, ¿no? No es como una adoración, ni mucho menos. Y vaya, el que lo haga también es muy respetable. Pero, por ejemplo, en mi caso, pues bueno, esos días son días de meditación, son unos días de paz, de comunicación con mis ancestros. Ay, así qué bonito. Es. Mati, ¿qué nos dices de esto? Pues realmente sí, estoy de acuerdo contigo, Diana. Es una oportunidad de poder entrar en esta energía. Sobre todo, más que nada, yo soy de la idea y de la creencia, sobre todo de la aplicación, que no solo ese día tenemos que estar en ese contacto. Como dice aquí Diana, pues es una energía que de alguna forma se presta en grupo, desde mi interior hacia los demás, a estar en ese contacto de reconocimiento, pero sobre todo de agradecimiento. Claro. Yo creo que es realmente la energía de grupo la que nos va a invitar a que todos juntos nos conectemos más, como más presente. ¿Colectivo? Exactamente. Estemos como más en esa presencia. Pero realmente esto es parte de la vida. Y sin embargo ahora ya estamos realmente entrando a esa conciencia de que la vida y la muerte están todo el tiempo a nuestro lado. Y que simplemente en este momento vamos a estar simplemente mirando y agradeciendo por esa presencia. Así es. Sobre todo por toda esa presencia de nuestra, precisamente de todos los seres que nos acompañan, que porque no tengan un cuerpo como nosotros, no quiere decir que no existan. Claro. Que realmente ya nuestra conciencia está lista totalmente para poder reconocer esa presencia y sobre todo agradecerla día con día. Wow. Yo creo que eso es lo más importante, que tengamos ahora esa oportunidad de ya sin ningún prejuicio, sin ninguna creencia que nos siga limitando, entrar en esa conciencia de agradecimiento. Desde ahí podemos empezar el poder de transformación. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Otra de las cosas muy importantes que yo quiero pues decirles es, no hay que tenerle miedo a los muertos. a los vivos. No, pues es que sí es cierto. Es real. Sí. Mira, muchas veces, obviamente, lo que no conoces te da miedo. Sí. Lo que no conoces, pues te mueve, ¿no? O sea, te da inseguridad automáticamente. Pero ya cuando tú estás abierto a esta conciencia, ya cuando tú estás abierto a este conocimiento, o por lo menos lo hayas escuchado, por lo menos hayas oído, no le tengas miedo. Muchas veces los seres que ya no están aquí piden ayuda, piden luz. No todos son malos, ¿eh? No todos son que te quieren jalar a las oscuridades y al eterno ardor del infierno. No lo veamos tan drástico. Veamos que nosotros vibramos en vibraciones completamente, en frecuencias diferentes, ¿no? Son frecuencias diferentes. Y si nosotros, como ahorita seres vivos, materias, podemos ayudar a vibraciones que ya no están en materia, ¿por qué no hacerlo? Exactamente. ¿Por qué no darles esa luz, ese camino? ¿Por qué no preguntar, detenerse y decir, ¿qué necesitas? Cuando sintamos, ¡ay, eso, ¿no? Esa vibración, ese, ¡ay, hay algo aquí, ¿no? Lejos de decir, no, pues dile muchísimas groserías y se van. Exactamente. Y eso es lo típico que escuchamos siempre. El típico, ¿no? No, tú mira el ti, ti, ti, y así, y se van. ¿Por qué no nos detenemos y creemos que somos seres fortalecidos, establecidos y sostenidos y no nos va a pasar absolutamente nada porque estamos completamente protegidos y tenemos a Dios dentro y fuera de nosotros? No nos va a pasar absolutamente nada. Dios nos envuelve con su amor, con su luz. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de caminarlos hacia la luz, de decirles, ¿qué necesitas? Déjame sentirlo para poder ayudarte. Sería extraordinario. Así es. ¿O qué opinamos? No, pues sí, sí, porque de repente pasa que hay casas o oficinas, diferentes lugares, que tienen ese tipo como de energías extrañas, que casi siempre, bueno, me han platicado, porque ahí sí yo no lo he vivido afortunadamente, que en diferentes hoteles, por ejemplo, sucede que llega una persona, se hospeda en X habitación y le pasan cosas extrañas. Ya me pasó que me contaron precisamente una persona que también escucha el programa, que se quedó en un hotel por aquí, por Periférico, y que esa noche se fue a dormir, dijo, estoy muy cansado, iba a una expo al otro día, de montar el stand, shalala. Entonces se va a dormir y de repente en la noche siente como un pequeño niño se acerca hacia él, porque escucha que está jugando primero, y dice, pues qué onda, prende la luz, no hay nadie. Dice, pues es la otra habitación. Se vuelve a dormir. Y en eso él empieza a escuchar de nuevo al niño, pero ya abre los ojos y lo ve, que está jugando ahí en su habitación. Entonces el niño se acerca y lo golpea en la frente con su manita chiquita, como diciéndole, oye, pues párate a jugar conmigo, ¿no? Pero a él lo que le pasa es que no se puede mover en ese momento. O sea, él por más que quiere, no se puede mover para jugar con él, no puede. Entonces, él mismo nos cuenta en esta narración que más tarde él, luchando ahí para moverse, trata de girar su cara, lo hace y ve a un señor en el fondo de esta habitación sentado, porque ven que siempre ponen como un silloncito, lo ve sentado ahí en un sillón. El hombre se levanta y el niño desaparece, o sea, se va de habitación a la otra, corre. Entonces se queda él solo con este espíritu, visión, no sé cómo llamarlo, y se acerca a él, lo agarra por el cuello, lo levanta de la cama, porque lo logró levantar, y él sintió, verdaderamente lo explica, como una aguja lo penetraba en el cuello, y en ese momento lo suelta. Entonces él pierde el conocimiento. Cuando despierta está en el suelo de la habitación donde estaba. Obviamente se levanta, le habla a su compañero que estaba en otra habitación y le cuenta lo que le acaba de pasar. Dice, yo ya no quiero regresar a este cuarto, ya me voy. Entonces baja con el conserje del hotel, le cuenta lo que pasó y le dice, es que ¿qué cree, joven? Fíjese que siempre se quejan los huéspedes de esa habitación que les pasa exactamente lo mismo. Y entonces le enseña el libro de huéspedes donde han anotado todos la misma experiencia. Y él no sabía. Él no sabía. Wow. Y entonces él le dice, oiga, ¿sabe qué? Pues si pasan este tipo de cosas en esa habitación, pues no la ven. Yo voy, diles que yo voy y libero esa energía. Bueno, sí, y resulta que cuando estaban construyendo ese hotel, el hijo de uno de los arquitectos estaba jugando en la construcción, entonces se cae y obviamente pues fallece el niño, entonces se queda atorada la energía. Lo que no pudieron explicarle es de dónde salió el otro señor con la aguja. Bueno, eso lo que pasa es que si hay una energía ahí volando, igual y jalo a otra, sí, para pedir ayuda. Es lo que yo digo, la ayuda. Uh-huh. Muchas veces pues se mueren y no lo aceptan, uh-huh, o quedan ahí suspendidos, sí, no aceptan que se han ido y se aferran a seguir ahí. Entonces hay que ayudarlos. Yo les voy a platicar un relato, sí, que me pasó. A ver. Muy padre, ¿eh? Venga. Creo que ya te lo platiqué, Mati. Resulta que en Xochimilco, donde yo vivía, porque yo ahorita estoy viviendo en Tuxtla, pero yo vivía en Xochimilco, me cambio de casa. Y me voy con un amigo, otra amiga y la dueña de la casa y mi hijo a ver esta casita. Una casita que tú conociste, muy bonita, que parecía que estábamos en Cuernavaca, con mucho, ay, qué rico, muchos árboles frutales. Ajá, no, nada más le faltaba la alberca. Ajá. Padrísima la casa. Llegamos, muy padre, ya hasta la entrada era así como mágica porque tenía un pasillo donde estaba todo enredaderas, no, muy linda. Ya llegamos, nos bajamos, vemos la casa, eran dos casas, como una duplex, pero completamente privada, enorme, de 600 metros cuadrados el patio, imagínate, uh-huh, era un campito. Sí. Y veo unos niños, como unos 6, 7 niños jugando en el jardín. Obviamente dije yo, híjole, ya me imagino a Brian con todos estos niños, el relajo que van a hacer en mi casa. O sea, fue lo primero que pensé. Uh-huh. Dije, pues la parte de arriba, pues tienen a los niños, ¿no? Dije, bueno, pues ya estará de Dios, ¿no? Ya estar oyendo a tanto niño, caray. Uh-huh. Y Brian, que es reamiguero, pues olvídate. Entramos, vimos la casa, me encantó. Dije, sí, obvio, me quedo. todo estaba muy padre, vuelvo a salir, los niños jugando. Dije, bueno, pues ya son 10:30 y los niños ahí juegue, juegue como si nada. Vi las luces prendidas de la casa de arriba y le digo a esta persona, ¿no?, que va a rentar la casa. Le digo, oye, ¿y cuántos viven arriba? No, pues 4. Y yo hasta inmediatamente dije, uff, son invitados, qué bueno. O sea, cuando muchos serán 2. No son tantos niños. Y bueno, pues resulta, le digo, oye, ¿por qué tanto niño? ¿Cómo? ¿De cuáles niños o qué? Y yo así de, no, a ver, ¿cómo? Y vuelvo a voltear y los niños ya no estaban. Y yo, pues los niños que están jugando aquí. No, Diana, ¿cómo crees? No, no hay niños. Los señores ya son grandes y sus dos hijos ya son treintones, ¿no? Y no tienen hijos. Yo, no, en verdad, estaban aquí los niños. No, mira, los únicos niños que hay, Diana, son los del panteón de aquí al lado, que es un panteón de niños. Nada más lo dividí a la pared. Dividí a la pared. Te fueron a dar la bienvenida. Claro, en verdad. En ese momento dije, wow. O sea, no me espanté. Al contrario, dije, por algo tengo que estar aquí. Ya quiero cambiarme. Uh-huh. En verdad, y no es porque yo, ay, sí, los fantasmas, y yo, wow, qué pasa. No, pero dije, esto es un mensaje. Claro. Son niños que se presentaron, que los oí, que los vi, que estaban jugando, que se sonrieron. Y qué caso, o sea, qué barbaridad que está una pared. Y otra vez me dice, ven, ven, ven. Y había unas escaleras, nos subimos a las escaleras y puras tumbitas. O sea, el panteón estaba al lado, literal, nada sí. más lo dividía la pared. Wow. Obviamente te puedo explicar muchas cosas padrísimas que yo viví ahí. Sí. Como también cosas que aprendí. Y realmente, pues bueno, sí, yo sí me sentaba en las noches en el jardín a darles ayuda espiritual. Uh-huh. A darles luz, a darles amor, porque no porque estén muertos no puedes darles a esa energía de amor, claro, esa energía de luz, esa energía de vámonos ya, uh-huh. a trascender, uh-huh, a seguir exacto. trascendiendo, ¿no? Entonces, son experiencias realmente a veces que sí te pueden causar un poquito de miedo o te pueden causar ternura, porque a mí me causó mucha ternura ver claro. tanto niño, uh-huh. pero bueno. Hay otras situaciones, ¿no?, que dicen que los niños, he oído también de personas expertas, vaya, que dicen que los niños pues también son medio malitos, ¿no?, que porque pues hacen muchas travesuras o son energías que se disfrazan de niños. Yo no creo eso. No sé, ¿qué opines? Bueno, pues realmente todas esas presencias que en algún momento entran en tu vida y que tienes en ese momento una gran oportunidad de darte cuenta la percepción que tienes hacia ciertos eventos que existen, son aprendizajes. Todo es por una causa o por una razón. No es realmente una casualidad uh-huh. que tengas esa experiencia, como no lo fue la casualidad de elegir una habitación uh-huh. que posiblemente estaría mejor cerrada. Así es. Realmente uh-huh. el plano espiritual está para eso, para poder colaborar con toda la experiencia que tú necesitas para ampliar tu visión, sobre todo tu conciencia. Sobre todo darte cuenta qué más puedes aprender acerca de ciertas experiencias que cotidianamente puedes tener en todos lados sí. y a cualquier hora del día. Sí. Y es maravilloso que no tampoco es casual que a ti te suceda, uh-huh. ni tampoco que le suceda a alguien tan cercano o a alguien que ni siquiera conoces. Uh-huh. Realmente todo eso es una colaboración para poderte dar cuenta qué más no conoces de ti y qué más te gustaría aprender para uh-huh. poder estar en conciencia. Pero sobre todo para estar aquí. Así para es. Realmente el aquí y ahora, esa es la gran experiencia. Y que no porque estés uh-huh. en un lugar o en otro, o sea, tenga que ver con ver o no ver. Uh-huh. O sea, ese es realmente lo maravilloso. El plano espiritual siempre va a estar totalmente en colaboración para todo nuestro avance. Wow. Y nosotros estamos para ese avance realmente uh-huh. de todos los demás planos que existen. Claro. Gracias a esa parte de avance de nuestra forma de pensar, de sentir y sobre todo de aprender, ahora podemos abrirnos a más cosas. Y yo creo que eso es hermoso ahora que lo podamos abrir de esa claro, manera. Claro, sí. Hay mucha gente que tiene experiencias de este tipo, nunca las comenta. Exactamente. O les da miedo, les da vergüenza, claro, sí. o dicen, no, pues me van a tachar de locos, uh-huh. ¿no? Es más bien la seguridad. Mira, yo explicaba, yo antes, y yo te lo dije a ti, Lorna, hace mucho tiempo, a mí me da miedo o vergüenza. Digo, y de hecho no me da vergüenza decirlo. pararme y decir, es que soy sanadora, es que soy vidente, es que siento, es que escucho, es que hago esto, es que hago el otro, porque decía, me van a tachar de loca, me van a decir, ¿esta rara qué? ¿Qué le está pasando? Fíjate que no, hoy por hoy, donde quiera, tan es así que estoy aquí. Sí. Y diciendo lo que hago, lo que soy, me gusta, lo amo, lo disfruto, y estoy convencida que nací para eso, que es una realidad. Y realmente, cuando tú amas algo que haces, no te da miedo. No. Cuando tú amas algo que haces, se abren los caminos. Cuando tú amas algo que haces, fluyes. Sencillamente fluyes. Entonces, yo puedo dar un consejo. Amen lo que hagan, no le tengan miedo a lo que creen, lo que sea, es respetable. Todo hay que respetarlo, no hay que juzgar, no hay que criticar, no hay que condenar. Y si ustedes tienen alguna experiencia de fantasmas, de vibraciones, a lo mejor de escuchar algo, de sentir algo, no lo callen, exprésenlo, díganlo. ¿Por qué? Porque estamos en aprendizaje, estamos en un gran cambio. Y hablando de cambios, hay que anunciar lo que vamos a hacer, Lorna. ¡Ay, claro! ¡Sí es cierto! Por cierto, ¿ustedes ya se inscribieron al curso con Diana? El 11 del 11 del 11, llame ya. Ah, no es cierto. Llame ya. Vamos a tener un curso muy hermoso el día 11-11-11. Es una gran apertura angelical, es una gran apertura de conciencia, del conocimiento. Es una apertura donde vamos a cerrar y abrir puertas, donde vamos a dejar nuestras maletas que traemos cargando el odio, la angustia, la ansiedad, las depresiones, el miedo, la maldad, los malos pensamientos, porque eso ya no está en la luz. Así es. Eso ya no está en lo positivo. Vamos a dejar esa maleta para que literalmente nos abracen los ángeles con sus alas y nos lleven al camino de la divinidad. Porque somos seres divinos, entonces solamente hay que reconocerlo, hay que aceptarlo, hay que decirlo, hay que hablarlo. Este curso es un curso tan hermoso, tan bello, ¿por qué? Porque vamos a romper karmas, vamos a limpiar y purificar, vamos a cortar y liberar, vamos a limpiar nuestra aura, nuestro campo energético que tenemos, que nos lo prestó el universo, Dios, la vida, a nuestro cuerpo material para poder estar aquí en este plano. Vamos a agradecer la importancia del agradecimiento en la vida. Vamos a hacer liberaciones, vamos a hacer aceptaciones. Vamos a romper contratos, ligazones, juramentos, firmas. Vamos a liberarnos para ser seres de luz, libres, sin apegos, sin miedos, sin angustias. El 11-11-11 a las 6 de la tarde, ¿verdad, Lorna? Así es. Y la dirección, es aquí en la calle del Lago Pátzcuaro número 54, Colonia Anáhuac. Entonces ustedes pueden marcar al 55 18 27 25 42 para inscribirse, porque pues ya quedan muy poquitos lugares, el espacio no es como que tan grande, entonces pues sí sería muy bueno que nos dijeran si van a venir, se les va a dar un número de cuenta para que depositen ahí y ya tengan asegurado su lugar aquí en el taller con Diana Turner. Entonces, pues también cualquier duda, 53 41 95 93, o al correo electrónico lorena.lopez@turradioonline.net. Entonces, así es como estamos, para que usted diga, yo también quiero ir. Así entonces es. Aquí estarán, bienvenidos. El costo de recuperación es de 500 pesos. Exacto. Es muy importante, estoy pidiendo material. El material es una vela amarilla, una vela morada, 6 flores amarillas, 2 hojas blancas y una pluma con tinta morada. Vamos a transmutar, vamos a transformarnos, vamos a romper. En verdad, se van a dar a conocer códigos muy importantes angelicales. Se van a dar a conocer mensajes muy importantes de los ángeles. Nuevamente vuelvo a repetir, literalmente estamos ante billones de seres celestiales aquí en la Tierra, para que ellos en cualquier momento que nosotros digamos, ayuda, estén con nosotros. Es momento de reconocer esas creaciones divinas que Dios hizo para nosotros, sin libre albedrío, mandato exclusivo de Dios para nosotros. Entonces, ojalá y que puedan asistir a este taller. Ojalá, también. Ojalá, sí, ojalá que ustedes puedan. Entonces recuerden 55 18 27 25 42, o pueden escribir un correo electrónico a lorena.lopez@turradioonline.net y ahí pues les daremos más información, cualquier cosa que necesiten, ahí vamos a estar con ustedes. Y bueno, tenemos una pregunta por acá de Yeraki Ariel y nos dice: pues hace mucho tiempo me metí de emergencia a los sanitarios de un hotel en Aguascalientes y cuando me metí a hacer lo mío, sentí un miedo horrible. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida y me empecé a angustiar muchísimo y salí corriendo, sudando frío y todo. No sé por qué de la nada sentí tanto miedo, nos dice Yaraki Ariel. Precisamente eso era lo que estábamos comentando. Si esa presencia se conecta con una, pues un temor que tienes en tu energía, de alguna manera te informa que está, pues en ese momento, comunicando que está ahí presente. Esa vibración es la que estábamos comentando en un momento, la que puede hacerte distinguir qué es lo que sucede contigo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues que realmente tienes que observar tu temor. Uh-huh. Y que esa es la lección a superar. ¿Cómo es que te sientes ante esa situación? Digo, pudiste salir, pudiste uh-huh. irte, pero el reconocimiento de que hay un gran temor, ¿hacia qué? Claro, ¿hacia saber qué? Por qué le dio tanto sí, miedo, que fue la... Qué. Estaría muy bien, Yeraki, si andas por ahí, que nos dijeras... pues ahora sí que cuál fue tu asunto por allá, qué ibas a hacer, o si el hotel era antiguo también, o era un hotel moderno, eso sería también importante saber. Es muy importante saber que todo vibra, uh-huh. todo tiene energía, todo, hasta una roca, uh-huh. tiene miles y millones de átomos y moléculas que vibran. Uh-huh. Toda habitación, casa... Llámese hotel, llámese, no sé, lo que sea, pues vibra, guarda energías, guarda esencias. Y entonces es ahí es donde dicen, no, pues en esa casa espantan, en ese hotel espantan, en ese teatro espantan. Uh-huh. Todas esas historias que oímos que a veces decimos, bueno, son historias urbanas, ¿no? Sí. Lo que no es urbano es que todo vibra. Lo que no es urbano es de que en verdad todo tiene vibración, claro. Todo. Y obviamente todo hay que reconocerlo. Nuevamente digo, no hay que tener miedo al qué dirán. Uh-huh. Hay que tener firmeza en lo que creemos, firmeza en lo que vemos, firmeza en lo que escuchamos. Esto es lo que oí, esto es lo que veo, esto es lo que escuché y es real. Yo lo vi, no tengo por qué automentirme, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, si llegan a pasar esas cosas, ojalá y el chico que escribió eso, sí. que nos hable, uh-huh. que te escriba, que nos ponga ahí para ver si de alguna manera pues podemos ayudarlo a liberar esos miedos, porque también los seres que ya están en otro plano también nos enseñan, ¿eh? Uh-huh. No nada más porque ya murieron, pues ya, terminó su ciclo y pues adiós, bye. Uh-huh. No, nos siguen enseñando. Completamente. Entonces, a lo mejor, mira, muchas veces tenemos energías atoradas o tenemos cosas que aprender que a lo mejor otros seres de otros planos, de otras vibraciones, vienen a enseñárnoslo, pero pues obviamente, vuelvo a repetirlo, el miedo, lo no conocido, pues nos causa un poco de temor, uh-huh. nos causa un poco de, ay, no, esto no, mejor me doy la media vuelta, gracias, vaya, adiós, no quiero saber nada, y evadimos la realidad. Así es un hecho. Uh-huh. Por aquí Eugenia nos dice: a mí no me gustan los espejos. Alguna vez pasé por una experiencia rara, bien rara, y después de tanto tiempo he dudado que haya pasado. Pienso que fue mi imaginación. ¿Cómo saber? Nos dice: fue así algo como perder la noción del tiempo mirándome en un espejo. Es real. Los espejos son portales. Los espejos son puertas que la verdad es que si las abrimos y no sabemos cerrarlas, mejor no meternos. No que los espejos sean malditos. Ojo, estamos hablando de que hasta una roca tiene energía. Los espejos guardan el reflejo de muchas energías. Uh-huh. Entonces, sí, es un portal, por supuesto. Entonces, Eugenia, pues no estás loca, no alucinaste. Sí, a lo mejor hiciste un viaje. Ese portal te ayudó a... Uh-huh. Y a que tú dijiste, perdí la noción, a lo mejor tu ser viajó, o sea, tu materia se quedó ahí estática y abriste ese portal, por supuesto que los espejos son portales. Wow, así que Eugenia, también si andas por ahí, cuéntanos más acerca de esta experiencia que tuviste, o si es que nada más fue una vez o te ha pasado más veces, también sería interesante pues saberlo, ¿no? Sería interesante. Luego por acá también Claudia nos dice que qué significa soñar con familiares que ya fallecieron. Bueno, pues realmente esto dependería también del tiempo. Uh-huh. Realmente hablar de sueños es un tema muy extenso, tiene muchos simbolismos. Y bueno, realmente la conexión más importante es qué significan para ti esas personas, qué significado tienen en tu vida, con qué emociones te conectan, qué realmente puedes rescatar de los mensajes que están viviendo. Cada persona es su lenguaje personal, o sea, sus códigos, uh-huh. Es muy simbólico. Cuando se pueden distinguir sueños de alguna manera premonitorios o mensajes muy directos, cuando de alguna forma las personas tienen poco tiempo de haber fallecido y que tal vez quedó algo pendiente que no pude haberte dicho, o no sé cómo pude haberme despedido de ti, o tal vez sigo en ese dolor de tu pérdida. Entonces realmente a veces esa es una forma pues muy amorosa de los seres de conectarse con esa parte de uno que está un poco, bueno, de hecho más abierta, y de hecho es consciente de que lo único que está esperando, aguardando, es un proceso que tiene que vivir pues la parte que está en este plano real, lo que es tu cuerpo. Uh-huh. Entonces de alguna manera sí tendríamos que tener un poco más de detalle sobre el tiempo que... ¿Qué significan esos seres para uh-huh. ti? O sea, ¿qué tan cercanos o tan lejanos son? Y realmente, pues, es ahora sí que un código personal. Así es. Uh-huh. Entonces, también para que, también si andan por ahí, ahorita, si siguen conectados, pues, para que nos cuenten más acerca de estas situaciones que les han pasado, que han vivido, porque, pues, sí estaría padre analizarlas más. O si tú que andas por ahí tuviste alguna experiencia, pues, también cuéntanos, ¿no? Dinos. Acerca, pues, como dice Diana, con toda confianza, si no quieres poner tu verdadero nombre, ya sabes que no hay problema, te pones tu nickname y nosotros aquí contamos tu historia. Así es, totalmente. Y acuérdense que estamos en una apertura, estamos en un cambio, obviamente se van a manifestar muchas cosas. Obviamente de ese cambio que tanto hablamos es por eso que queremos que se haga una conciencia. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver, a escuchar y a sentir otras vibraciones, el por cual tenemos que estar preparados, porque, repito, todos somos iguales, todos vamos a sentir, todos vamos a escuchar, todos vamos a ver, ni unos más que otros. Claro que, bueno, habemos personas que ya empezamos en esto desde antes, lo hemos estudiado, lo hemos aceptado, pero todo tiene su momento y su tiempo. Ni antes ni después, los momentos de Dios y los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, bueno, a nosotros nos llegó, ya estamos en esto y estamos siendo conductos, estamos siendo voces para poder ayudar y para que también las demás personas nos ayuden. Todos somos maestros de todo, ¿cierto, no, Leti? Claro, claro, realmente todos tenemos la oportunidad de aprender a cada momento y todos tenemos pues ese gran privilegio de seguir creciendo unos con otros y todo el contacto con cualquier tipo de relación que tengas en tu estar aquí. Realmente es una gran oportunidad de seguir avanzando. Entonces, realmente ahorita es cuando podemos darnos ese privilegio de hacer conciencia de qué es lo que has estado haciendo para recibir este gran cambio, esta gran celebración, uh-huh. que ya estamos a nada. Así es. Así es. Ay, nada, ya estamos. Padrísimo este cambio punto. Que viene. Así es, a punto del cambio. Y bueno, nosotros nos vamos a nuestra siguiente pausa y ahorita regresamos para seguir platicando acerca de todos estos temas, de cada uno de ellos, y sobre todo para leer tu experiencia, para que tú te animes a completarlo aquí junto con nosotros. Ah, pues de hecho, aquí Eugenia nos está contando cosas, pero las regreso, las Perfecto. Digo en el corte. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. estamos de regreso aquí con Diana Turner y con Mati Palacios, aquí ya estamos. Y qué bueno que ya varios de ustedes se están abriendo con nosotros aquí para contar sus experiencias. Y bueno, por ejemplo, aquí Miriam nos cuenta una bastante, bastante larga, pero antes ya tenía yo a Eugenia por acá que nos dice... dice, creo que puedo percibir cosas. Por ejemplo, a veces veo sombras y de alguna manera sé el género si es hombre o es mujer. Digamos que tanto lo veo como lo siento, dice, pero verlas no es como verte a ti. O sea, no veo rasgos, detalles y eso, nos dice Eugenia. Ay, perdón. Ok, bueno, pues de alguna manera también podría tener que ver qué tanto tú conoces de ti mismo. Realmente... nosotros podemos percibir no solo con los ojos físicos, tenemos miradas interiores, percibimos con todos nuestros sentidos y de hecho, pues a veces no es tan importante si fue una presencia masculina, una presencia femenina. Realmente estás tal vez aprendiendo a percibir unas presencias dentro de tu energía que están... cerca de tu energía, uh-huh. y que de alguna manera pues están llamando tu atención para pues seguir aprendiendo y creciendo en ese aspecto. Sí. Es una forma de poder abarcar o expander un poco más tu forma de percibir y eso es lo que realmente es lo importante, cómo te sientes cada vez que tú tienes ese acercamiento con ahora sí presencias que están cerca y que permites de alguna manera que invadan en tu espacio y que de alguna forma ellos pues están haciendo presentes para que tú aprendas de ti en ese sentido. Sí, por supuesto. Por acá tengo a Miriam, que no sé si querías agregar algo de lo de Eugenia. No, está muy bien lo que dice Mati, muy bien. Vamos a ver, es que está un poco largo lo que nos dice Miriam. A ver. Déjenme empezar desde acá, desde que inició. Dice, lo que pasa... No, empieza desde arriba. Dice, yo no creo en fantasmas. Solo sé que los fantasmas son demonios. Dice, ay, es que está medio largo aquí. Lo que pasa es que los demonios pueden engañar muy fácilmente a la gente y tienen la capacidad de ser inclusive ventrílocuos. Dice, ¿por qué crees que los espiritistas... ¿Por qué crees lo de los espirituistas? Dice, yo creo en Dios y... Y él dijo en su palabra que después de muertos los seres humanos viene el juicio. No hay puntos intermedios con Dios, por eso cuando una persona va a dar cuentas con Dios, es su palabra. Dice, como cuando un rey va con un espiritista, definitivamente nos dice Dios está contra el espiritismo. Dice, ¿y por qué es tan claro Dios? Dice, el hombre al morir es el cielo, nos dice, o es el infierno. Dice, el diablo no es tonto... y es el padre de las mentiras. Si para un ser humano se va a perturbar tanto y se va a transformar, dice, se va a volver loco o se va a infartar. Dice, obvio, para que esos demonios en los cuales... Ah, es que está súper largo. Déjenme abrirle un poco más grande la ventana para que no se me vaya. Dice, pero si a ti como ser humano se te va a aparecer el demonio fantasmas y vas a buscar ayuda de Dios con todo tu corazón, le vas a creer, obvio, y no se te van a aparecer. Dice, por lo que el diablo no quiere que la gente cree en Dios y le siga. Dice, ¿cómo ves? Y dice que muchas personas van a defender sus ideas, dice, pero que ella cree en Dios firmemente y que Dios no puede ser burlado. Eso nos dice Miriam. Sí, efectivamente. Sí. Ahí está. Se había apagado. ¿Estoy al aire? Sí. Ok, efectivamente, me está hablando de pasajes bíblicos. Uh-huh. En la Biblia, cuando Jesús resucita, Jesús dice, no te asustes, ¿que acaso soy un fantasma? Uh-huh. Reconoce Jesús los fantasmas. Son vibraciones bajas. Sí, el diablo. El diablo es el padre de las mentiras. El diablo se sabe la Biblia al revés. Y obviamente la verdad absoluta. Que no te estás oyendo. Ay, no alcanza. El diablo, a ver, ya me escucho ahí. El diablo es el padre de las mentiras, decía. Obviamente dicen que el diablo se sabe al revés y al derecho. Cambio de micrófono, ¿eh? al revés y al derecho la Biblia, y la verdad absoluta no existe. La verdad es cuando a ti te llega, cuando tú la sientes, esa es tu verdad. Y en respecto, vuelvo a lo mismo, como existe lo malo, existe lo bueno, como existe la oscuridad, existe la luz, como existe cosas, que hay gente que hace cosas malas, también hay gente que hacemos cosas buenas. ¿Me escuchas ahí, sí, Lorna? Ah, ok, perfecto. Y sí tiene mucha razón en el sentido de que cada quien tiene que defender sus creencias, cada quien tiene que defender si cree o no cree en los fantasmas. Yo, en lo particular, creo en las vibraciones bajas, en las vibraciones altas y hasta en las vibraciones medias. Tal vez son nombres, ¿no? A lo mejor para mí las vibraciones bajas, para Pedro, Juan y Chucho, son fantasmas, ¿no? Sí. O demonios. Y también creo en los demonios, pero creo más en los demonios de la mente. Creo más en los demonios de los sentimientos. Esos sí existen. Exacto. Totalmente. Y los demonios en tu mente degeneran tus células. Los demonios en la mente degeneran tu vibración. Los demonios de tu mente degeneran todo tu entorno. Entonces ahí vienen muchas complicaciones. Entonces ahí vienen muchas vibraciones bajas a tu alrededor, porque tú las estás generando con esos demonios. Tal vez el diablo no tiene cuernos, ni cola, ni trinche. Eso es simplemente una imagen plasmada del hombre. Así como los ángeles, que no son de alas ni aureola, son seres espirituales enormes, grandísimos, que emanan luz. No tienen sexo, no tienen libre albedrío. Pero el hombre plasmó con bellas imágenes a los ángeles. Uh-huh. Al igual que el hombre plasmó a los demonios con terroríficas imágenes. Pero los demonios existen, y más los de tu mente. Así es. Efectivamente, uh-huh. Esa parte, Diana, pues es de las más importantes. Que tanto tú puedes representar esas formas que existen en tu mente y que de alguna manera se conectan con tus temores, con experiencias que pues hay que darle un simbolismo, un significado. De alguna manera hay que poner un poco de conciencia en esa parte. ¿Cómo te encuentras hacia esa vibración? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho o qué estás haciendo para trabajar esa vibración y que pueda ser transformada, que pueda ser trascendida? Para poder entonces alcanzar otras maneras de simbolizar lo que realmente estás aprendiendo o lo que realmente quieres llegar a alcanzar. Así es, totalmente. Es muy importante, Lorna, que nosotros seamos conscientes, como lo vuelvo a repetir, de nuestras creencias, de nuestras costumbres, que no nos dé vergüenza que lo digamos. Es muy importante respetar todas estas partes. Porque vuelvo a repetir, la verdad absoluta no existe. Y la verdad es mi verdad, cuando la creo, cuando la siento y cuando la digo. Entonces, yo también soy muy partidaria a cortar y liberar, limpiar y purificar esos demonios. Porque no hay peor enemigo que nosotros mismos. No hay peor enemigo y peor demonio que los que creamos. Y uno de los demonios más fuertes que existe en este planeta es el miedo. Claro. Ese es un gran demonio. Estoy muy contenta porque nos están escuchando desde Argentina. ¡Ay, saludos! Mando un beso y un abrazo y mucho amor a mi amigo de años, Akiru Quiroga. Lo adoro. Oscar, te quiero mucho. Te mando besos y saludos. Y espero que nos recomiendes mucho. Esta estación de Lorna es bellísima. Muchas gracias, muchas gracias. Por acá tenemos a Alicia, desesperada, que nos dice: sí creo en fantasmas y he tenido experiencias en casa, sucesos raros como prenderse la televisión o estando sola en casa, a mi hermana le tocaban la puerta del baño cuando ella se bañaba. Que se apurara. Iban a tocar la puerta. Eran fantasmas limpios. Que ya le tocaba. Lo que pasa es de que, vuelvo a repetirlo, las vibraciones, es bien importante que seamos conscientes que todo vibra, nada es estático. O sea, todo vibra, todo está vibrando, todo lo que está a nuestro alrededor, hasta las cosas sólidas sin vida, vibran. Así es. Entonces, obviamente, pues bueno, hay veces que dices, ay, es que pues me tocaron la puerta, o ay, es que sonaron, o sea, tronó las escaleras como si alguien estuviera subiendo, ¿no? Es muy típico de eso. Sí. O también muy típico de que es que yo estaba en el cuarto y escuché que abrían la llave. Y estaban lavando los trastes, ¿no? Casi, casi, ¿no? En la cocina. O escuché esto, pues son vibraciones, por supuesto. Entonces hay que estar muy atentos. ¿Sabes? Una cosa muy importante, y Mati te lo puede decir perfectamente porque ella es experta. Nosotros, independientemente que, bueno, ya sabemos que estamos en un gran cambio, estamos en una apertura de vibraciones, ¿cierto o no, Mati? Claro. Y estamos en pasos muy fuertes. Hay 12 pasos, estamos hablando que hay 12 pasos muy importantes para la apertura del cambio. Oh. Y uno de esos pasos es aquietamiento. Uh-huh. Exacto. Hay que aquietar nuestro ser para estar completamente vibrando con alerta. Claro. Y hay que escuchar, ver y sentir lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Cierto, Mati? Sí, pero es importante realmente que tú pues te encargues de purificar esos demonios que estábamos hablando hace rato, porque mientras esa turbulencia mental esté siempre presente en tu mente o la estés incrementando, pues de alguna manera es un poquito más complicado que entres a ese estado de aquietarse. O sea, esa es realmente un proceso que quien se ha atrevido a empezar a realizarlo, pues las satisfacciones que puede empezar a tener en su vida y sobre todo las experiencias de plenitud y de realmente tener una acción de la no acción, realmente es algo maravilloso. Por acá tenemos varios comentarios de Leónides y él nos dice, los fantasmas son espíritus egoicos que aún no llegan a su plano suprafísico correspondiente. Siguen energéticamente en el plano físico, normalmente haciendo travesuras y aprovechándose de la ignorancia de los humanos. Exactamente. ¡Wow! Completamente de acuerdo. Sí, ¿eh? Ese era lo que nos faltaba. Felicidades. Ese era lo que nos faltaba. Felicidades. ¿Cómo se llama? Leónides. Leónides, me encanta que estés abierto a esta conciencia. Me encanta que estés muy bien estudiado en esto. Espero que lo sientas realmente, que lo creas. Y qué bueno que lo estás expresando. Así es, así es. Y bueno, Miriam nos sigue contando una narración bastante larga, que yo creo que la voy a dejar hasta el final porque es muy larga. Y bueno, Alicia desesperada nos dice, mi abuela era muy escéptica. Alguna vez contó que en la casa donde vivía se le aparecía un ente. Los pies no se veían definidos, era un señor y no solo ella lo vio, sino también mis tíos que en aquel entonces eran niños y hasta que llevaron a un sacerdote a bendecir esa casa, ese señor dejó de aparecerse. Fíjate que los entes es un tema muy, muy interesante porque el ente ya es una vibración demasiado baja. Exacto. El ente es una vibración que realmente hasta te puede dañar, ¿eh? Wow. Puede lograr tocarte, puede lograr lastimarte, pero ya es un plano muy denso, Bastante fuerte. Muy, muy son. Denso. Qué cosas. Ahora sí que. Y por ejemplo, ¿cómo podemos reaccionar nosotros ante uno de estos entes? Antes que nada, vuelvo a repetir, tiene mucho que ver cuando a una persona se le aparece un ente, no es porque esté maldita, ni esté condenada. Simple y sencillamente porque sus vibraciones están bajas. Exacto. Porque sus pensamientos están con demonios. Uh-huh. Porque sus sentimientos están con demonios. O sea, y no con demonios de cuernos, sino los que ella está generando o él está generando. O sea, que al momento de que tú quitas tu escudo, cuando tú empiezas a vibrar bajo, obviamente eres un ser expuesto completamente. Entonces ahí es cuando tú estás dando permiso y estás abriendo puertas. Muchas veces dicen, bueno, pero es que yo no quería, yo no lo pedí, yo no lo llamé. Sí, pero ¿qué han sido tus actos? ¿Qué han sido tus palabras o qué han sido tus sentimientos? ¿Cómo has manejado tu vida? ¿Cómo has manejado tus vibraciones? Como para que esta vibración esté ahí contigo. Exacto. Así es, por acá Leónides agrega, dice, y esos espíritus son de los planos vibratorios bajos que necesitan luz para subir de nivel. Totalmente, claro. Bueno, aquí difiere un poco en los espíritus, en los fantasmas, sí. Los entes ya es otro. Luego, si quieres, tenemos un programa especial de entes, porque me puedo extender muchísimo sí, con los entes. Es un tema. Es un tema diferente a los fantasmas y exacto. Los seres de luz. Pero sí, efectivamente, ¿cómo, perdón, su nombre? Leónides. Leónides, claro que sí. A un principio del programa yo decía que pues no hay que tener miedo. Hay que estar fortalecidos, establecidos y sostenidos, y hay que creer que Dios está con nosotros, entre nosotros y dentro de nosotros, y que si se nos presenta una cuestión rara por ahí, pues sí, vamos a ayudarlos. Vuelvo a lo mismo, las vibraciones que ya no están en este plano, también como nos pueden ayudar, como pueden necesitar ayuda de nosotros. Y si tú ya estás consciente en esto y a ti te han pasado estas cosas, pues yo te recomiendo que les des un poco de amor, un poco de luz y los ayudes a trascender. Aquí le mandamos saludos a Aris O'Riordan, que nos dice, ¡uy, qué miedo! Sí. De eso se trató. Por acá Leónides dice, una forma de protegerse es pedir luz divina y no dar permiso a ese espíritu que se quede ahí molestando. Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es de que te voy a decir una cosa. Nosotros somos una puerta que nadie puede abrir ni cerrar si nosotros no lo permitimos. Así y con es. Eso estamos más que suficientemente salvados de cualquier vibración baja. Así es, exactamente. Completamente de acuerdo ahí con todos. Déjenme ver por acá. Es que de repente me empiezan a llegar muchos mensajes. Bueno, el que tengo por acá tan largo de Miriam... nos habla del día del juicio final, entonces lo voy a leer rápidamente. Nos dice, el día del juicio final, dice, vamos a llegar todos juntos y ahí Dios va a abrir un libro que se llama el libro de la vida. Dice, Dios va a abrir ese libro y dice su palabra, y el que no sea yo inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda, dice. Así que, si no son humanos, esos que ve la gente de forma de espíritus, almas, sombras o cosas paranormales, entonces, dice, son diablos o demonios. Dice, ahora pasan esas cosas, dice, vienen tiempos en que Dios va a soltar al diablo para que venga a reinar 7 años en la tierra. Y para que los peores, dice, y van a ser los peores que ninguna generación haya vivido. Dice, y que lo paranormal y demoníaco va a ser lo común. Es lo que nos dice. En el libro de la vida es cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón. Exacto. Pero ¿sabes que hay una limitación en eso? Difiero. Porque Cristo está desde un principio cuando nacemos. Cristo está con nosotros. Nosotros somos Cristo dentro y fuera. Nosotros somos Cristo en mente, en sentimiento y en palabra. Realmente, más bien, cuando nosotros reconocemos que somos dioses en acción, que somos dioses fluyendo a través de Dios, que somos seres extraordinarios y maravillosos, pues estamos del otro lado. Y sí, claro, nosotros cuando reconocemos eso, o bien en otras palabras a lo mejor cristianas o bíblicas, es cuando nosotros decimos amo y reconozco a Cristo y está en mi corazón, pues ahí es donde estamos ya inscritos en el libro de la vida, ¿no? Ahí es cuando ya estamos salvos. Pero nosotros somos seres espirituales, Lorna. Así nosotros es. Somos seres espirituales aprendiendo a ser seres humanos, no seres humanos aprendiendo a ser seres espirituales. Esa es la gran diferencia. Y ahí es donde tenemos que entender que somos seres tan maravillosos y espirituales que tenemos que erradicar muchas cosas, como el miedo, los como apegos. Los demonios, como los apegos, para que estas vibraciones no nos toquen. Exactamente. Por aquí Leónides dice, si se tiene miedo, se atraen. Lo mejor es no darle importancia ni jugar con ellos, sino tan solo ignorarlos. Pues dicen que los polos se atraen, ¿no? Así es. Entonces, así que fantasmillas. Fuchi. Fuchi, así es. No tienen cabida por aquí. Luego por acá dice Aris O'Riordan, dice, ay, dice, se rieron de mí, pero es que me da miedo. Bueno, es que realmente cuando están esas presencias hay que identificar el tipo de miedo y el tamaño del miedo, ¿no? Pues miren, tenemos algo muy importante para protegernos de esto, de las personas que creamos en las bajas vibraciones, de las personas que creamos en los fantasmas o en los seres de no luz, pues hay un arcángel muy poderoso y muy importante que está conferido para todos los demonios, y en la Biblia lo dice, es el arcángel Micael, el que trae la espada con el fuego azul, que corta y libera con su precioso fuego azul, limpia y purifica todo mal, toda mala energía. Micael es el arcángel que custodia el norte, el sur, el este, el oeste, la primavera, el otoño, el verano, el invierno, el día, la tarde y la noche. Es el arcángel que está conferido con todas las legiones de los ángeles para cortar y liberar todo demonio, mental, físico y espiritual. Así es, entonces acerquémonos más hacia los ángeles, que eso es lo importante, porque de que llegan a suceder este tipo de cosas, pues sí suceden. Hay que cortar y liberar, y vamos a, si tenemos una situación mala, mala vaya en el sentido de sentir miedito, o sentir que pues por ahí anda algún duendecillo por ahí, uh-huh. Pues imaginarnos, visualizarnos con mucha luz azul. La luz azul nos da mucha protección. En ese momento llamamos al arcángel Micael, y él va a estar con nosotros en todo momento. Así es, por ejemplo, también en las casas, edificios que hablábamos hace rato, cuando se sienten este tipo de energías, ¿también se puede llamar al arcángel Miguel? Claro, por supuesto, en todo momento. Es más, aunque no sientas, a ver, aunque no sientas un fantasma, cuando tu persona sienta miedo, tu persona sienta malos pensamientos, malos sentimientos, esos son los demonios que yo hablo. De esos precisamente. En esos momentos envuélvete con Micael. Acuérdate, Micael arriba, Micael abajo, Micael a la derecha, Micael a la izquierda, Micael delante de mí y Micael atrás de mí. Envuélvete completamente, amado y precioso Micael, con tu espada de azul de fuego bendito, limpia y purifica todo este mal sentimiento, todo este mal pensamiento, todos estos miedos, corta y libera toda la mala energía. Ay, qué bonito. Y lo bueno es que no está tan difícil de aprender, está muy sencillo para que todos lo hagamos en todo momento, no solamente cuando digamos, ay, nanita, sino en todo momento, pues yo creo que al despertar, al irnos a dormir, etcétera, pues lo podemos ir haciendo nosotros aquí. Dice Leónides, si una persona se está con miedo o con amenaza de estas energías, invocar o intencionar el rayo dorado crístico para protección de esas bajas vibraciones. Sí, también, por supuesto, claro. Ay, es que mira, los siete rayos, cualquiera de los siete rayos que tú te identifiques o que se te sea más fácil visualizar, son divinos. Uh-huh. Imagínate, es un número maravilloso, sí. Los siete rayos es un número cabalístico, ¿no? Estamos hablando de los siete arcángeles, sí. Los siete rayos, los siete colores del arco iris, los siete pecados capitales, o sea, y así te puedo decir muchos del siete, ¿no? Entonces, por supuesto, tú puedes, no sé, visualizar un color y decir, este es el color que me identifica, este es el color que me va a ayudar, que me va a sanar. Y pues son divinos, cualquiera de los siete rayos. Así es. Pero lo más importante aquí es que esto sea parte ya de una parte de tu vida. O sea, no solamente cuando tengas o sientas esta amenaza de una presencia o algo así. Claro, de alguna forma, bueno, a veces sucede que es tan marcada esa poca conexión que tenemos con la parte espiritual, que bueno, pues debe de haber una manifestación tal vez que te sacuda para poder recordar que pues hay que ponerse a entrar en conciencia de esa realmente esencia que de alguna manera tú has olvidado, uh-huh. y que ya no es tiempo de estar desconectado, que realmente ahorita ya podemos tener toda la oportunidad de conectarnos y que de alguna manera tienes que empezar desde el lugar en el que estés, volver a hacer esa conexión, recordarla solamente. Exacto. Así es. Eso es realmente claro. Lo elemental. Sí, que no sea del ratito, ¿no? Así de que, ay, pues hice esto y perdón, y ya, y vuelvo a hacerlo. O me pasó esto y ay, pues ahora sí, Diosito, ayúdame. No, ya que sea parte de ti, claro, por supuesto. Yo, no sé si me permites, Lorna. Claro. Decir un decreto. Por supuesto. Para esto, para pues limpiar y purificar. En el nombre de nuestra presencia de Dios que yo soy, invocando la presencia del amado arcángel Micael y sus legiones de ángeles azules, para que nos liberen de toda sombra. San Miguel, a ti te llamamos, esgrime tu espada azul y libéranos ahora. Flamea poder divino en nuestro mundo ahora. Tu espada y tu fe despliega sobre nosotros. Tú estarás siempre con nosotros y tu fe estará con nosotros. Yo soy hecho radiante e íntegro San Miguel, San Miguel y legiones de rayo azul, venid y sellarnos, mantenernos fiel y leal. Yo soy con tu llama azul bendecido, yo soy ahora rebelión, yo soy ahora resurrección y con la armonía y la espada azul de San Micael. Ay, qué bonito, Diana. Y eso obviamente lo voy a editar en el podcast para que todos ustedes lo puedan tener y lo puedan bajar y lo puedan estar utilizando todo el tiempo. Eso está padrísimo. Pues, ¿qué les parece si nos vamos a una siguiente pausa? Pero regresando, pues a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero me gustaría que nos hablaran de esos 12 pasos para el cambio, ¿cómo ven? ¡Ay, excelente! Claro. ¿Sí? Entonces, ahorita regresamos, por favor, no se vayan a ningún lado. Seguimos aquí en el espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Les recuerdo que pues nuestras vías de comunicación están completamente abiertas. Si quieres, puedes marcar al 53 41 95 93, o puedes escribir a través del chat del Mivo, que es esa ventanita que se abre inmediatamente en su reproductor, y ahí puedes platicar con nosotros, o el Messenger, que es msn@turradioonline.net. Volvemos. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Tu radio online. Y estoy de regreso con Diana Turner y Mati Palacios. Iba a decir Dani Palacios, ¿eh? No, Dani, no, Mati. Mati Palacios. Y, pues bueno, ya saben que pues estamos hablando de este tema tan importante, de los espíritus, de los fantasmas y todo esto, pero pues ahorita me quiero desviar un poquito del tema, porque pues ya estamos a unos cuantos meses de pasar al 2012. Entonces, eso lo hemos tratado aquí en el espacio de Lorna bastantes veces, en Astrosenda con Kitty Bracho, y bueno, cada vez que se puede, nosotros tocamos el tema. Pero, pues se habla de un cambio, y estos cambios, pues de repente andan circulando ahí correos electrónicos fatalistas, y así de que todo el mundo se va a acabar, y que todo el mundo se va a morir, y cosas así que de repente me los pongo a leer y no tienen ni siquiera lógica, sentido, no tienen absolutamente pues nada que a mí me argumente o que fundamente lo que están diciendo en esos correos, que últimamente yo estoy segura que van a estar circulando al doble, ya cuando sea el 2012, y pues para esto pues yo sé que van a surgir miles y miles de preguntas, pero afortunadamente pues estamos aquí rodeados de muchas especialistas, en nuestro caso hoy pues Diana y Mati, quienes pues nos van a hablar acerca de los 12 pasos del cambio espiritual. Entonces, pues primero, antes de hablar de los 12 pasos, me gustaría que habláramos acerca de qué es el cambio, porque pues cada quien tiene su propia idea de qué es el cambio, cada quien tiene su propia onda. Entonces hay quien habla acerca de un salto cuántico, hablan acerca de un cambio de vibración, hablan acerca pues simplemente de un cambio más mental que otra cosa, de un cambio de conciencia. Entonces, pues sería como bastante interesante poder hablar un poquito más acerca, pues de esto, que afortunadamente las tengo aquí. Ah, y ahora sí que, y como Diana anda viajando por todos lados, entonces ahorita qué bueno que te atrapé. Ah. Aquí estoy encadenada, por sí. No, mira, sí. Efectivamente es un cambio, pero es un cambio espiritual, no es un cambio de catástrofes. A lo mejor mucha gente lo plasma como catástrofe porque no está preparada. Porque, como yo te lo decía en un programa pasado, cuando tú vas a un examen y no has estudiado, no sabes nada del examen, obviamente tienes miedo. Obviamente vas con una incertidumbre tremenda. Híjole, ¿qué van a poner en el examen? Uh-huh. Y a ver si paso. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Igual aquí, ¿qué va a pasar en ese cambio? Ah, no, pues entonces se vienen los maremotos, se vienen las tormentas, se vienen los temblores. No, yo creo que todos esos temblores, esos maremotos son internos. Es un cambio espiritual, es un cambio de conciencia, es un cambio para aceptar el amor divino, para aceptar quiénes somos realmente nosotros y de dónde venimos realmente y qué importancia tan grande tenemos como persona, como espíritu, como seres superiores que somos. Es muy importante que ya nadie duda de lo que estamos acercando en este momento, inexorablemente, de nuestra historia como especie. Ni los escépticos pueden negar que algo está sucediendo a nivel vibratorio. Así es. A nivel espiritual. Y es por eso que nosotros ahorita les vamos a compartir los 12 pasos del gran cambio y se van a dar cuenta que no son catástrofes. Se van a dar cuenta que estos 12 pasos son 12 pasos para ser mejor en este planeta, para cambiar estas vibraciones de tantas guerras, de tantos odios, de tantas justicias que según hacen con juzgas, con críticas, con condenas. Le dejo el micrófono a mi compañera Mati para que nos empiece a hablar de estos cambios. Vamos a dividirlos, se los vamos a entregar, a ver, Mati. Ahí para que pongamos nosotros atención, mucha atención, es bien importante. Y anotemos también. Así es, estos pasos son muy importantes. Bueno, sí, precisamente uno de los grandes cambios que se está ahorita percibiendo en todos niveles, estoy de acuerdo contigo, Diana, es un gran cambio espiritual que definitivamente también está involucrada toda nuestra energía en todos sentidos, nuestro cuerpo, todos los cuerpos que tenemos, mental, físico, emocional. De hecho, hay manifestaciones físicas. Se trata de una reorganización. De una reorganización para poder erradicar los miedos, para podernos realmente eliminar, liberar de los apegos. Realmente es una gran enseñanza y bueno, pues no puedo descartar que es un gran proceso. Muchos ya hemos comenzado de hace algún tiempo. Otros lo están iniciando con una conciencia y de alguna manera es una noche oscura la que estamos viviendo y se le llama así porque de alguna forma es esa confrontación con todo lo que nos está impidiendo continuar con lo que ya está listo para nosotros, es entrar en una activación de nuestra propia fuerza que ha estado encerrada en nosotros durante mucho tiempo y de hecho, bueno, ahora, por eso tanto somos ahora en el planeta para poder llegar a este gran cambio, que está llegando desde un nivel exterior, o sea, en forma de, como lo estamos percibiendo, cambios climatológicos, fenómenos naturales, disturbios celestes. Realmente es todo un acontecimiento y el conflicto definitivamente viene desde nuestro interior en forma de un reto personal, en donde el dolor vamos a tener que poderlo distinguir del sufrimiento, porque el dolor existe para podernos apoyar en seguir creciendo, pero ¿qué pasa con el sufrimiento que todavía queremos nosotros estar ahí? Y esa confusión que realmente entra en nuestras mentes y nos provoca estados de depresión, ansiedad y miedo. Estamos en esa encrucijada, en un tiempo para elegir nuevos caminos y decidiendo sobre una nueva dirección. Una dirección que realmente es propia, muy personal y que nos aventura y nos invita a que podamos percibir y sobre todo conocer y reconocer nuestras capacidades que han estado dormidas para poder seguir avanzando y más que nada para lo más importante, volver a recordar en quiénes somos y encontrando nuestra verdadera identidad. Así es, qué importante. Sí, exacto, claro. Es importantísimo que tomemos conciencia de realmente empezar a meditar. Mucha gente dice, bueno, meditar, pero ¿cómo se hace? O sea, realmente nosotros somos seres que lo hacemos todo el tiempo. Es una realmente naturaleza de nosotros entrar en una meditación cuando estamos en una tensión hacia un aspecto de nuestra vida que nos tiene en esa parte tratando de encontrar pues una explicación o tratando de entender qué está sucediendo. Realmente es algo que tenemos natural en nosotros. Sí. Ahora tenemos la oportunidad de direccionarlo hacia una paz, hacia una quietud, hacia una autoobservación. Es un tiempo de empezar a introspectar, a podernos hacer realmente una observación, autoobservación, y esto es todo un proceso que ahora se te está dando la oportunidad de que tengas esa paciencia para ti mismo y poder entrar en esta autoobservación, pero realmente amorosa, ¿sí? Ayer era recomendable meditar, hoy realmente ya es imprescindible. Claro. Sí. La meditación diaria es un combustible que nuestro cuerpo y nuestra alma necesita ya para recorrer este tiempo. Es realmente importante que lo hagamos en tres partes, ¿sí? Poniendo atención en nuestra respiración. Hoy hay muchas formas de poder entender esto, de realmente vivirlo. La respiración es vital, es vida. Y poder observar nuestra respiración, cómo es que he estado tomando la vida. Cómo es, la tomo a medias, la tomo a medias o la tomo completa. O sea, realmente es ahora en la oportunidad de que puedo observar mi respiración y empezar a poder observarme si soy capaz de relajarme ante esta observación interior, si realmente soy capaz de poder entenderme desde este lugar. Esto es importante y sobre todo es un deleite. Ya cuando adquieres el hábito, es de verdad una maravilla, es un tiempo de estar contigo y no es necesario que lo hagas en un lugar tan quieto y tan especial. El aprenderlo de verdad es algo que puedes tenerlo todo el tiempo y es algo tan sencillo. Claro, además existe, por ejemplo, la meditación en movimiento. Exactamente. Claro. Hay N formas de aprender a meditar y hay muchísimas maneras en que puedes contactar con esa parte de ti y puedes decir, a mí me gusta el movimiento, a mí me gusta de esta forma, a mí me gusta estar quieto, a mí me gusta, no sé. Es realmente empezar a darte cuenta que traes mucho que aprender y sobre todo que disfrutar de ti mismo. Eso es importante. Ok, mira, estamos hablando de la meditación. Quiero agregar un poco algo. A ver, Mati, a ver qué me dices tú. Esto de la meditación, cuando tu ser medita, automáticamente vibra, se eleva. Y en segundo paso, viene un aquietamiento. Ese aquietamiento es cuando empiezas a sentir cosas, cuando tu ser empieza a percibir todas esas cosas. Posteriormente, del aquietamiento viene el silencio. Y en ese silencio es cuando empiezas a escuchar tu yo, cuando empiezas a escuchar los maestros ascendidos, Dios, los ángeles. ¿Por qué? Porque tu ser ya está vibrando, ya está quieto y está en silencio. Entonces es importantísima la meditación. Segundo paso, intención clara. No podemos continuar viviendo cada día como quién sabe qué pase, como que a ver qué esté sucediendo, ¿no? Hay que tener ya una intención completamente clara. Necesitamos un mapa cada mañana. Escriban en sus cuadernos cuatro cosas: la intención del día, la intención del mes, la intención para el año, la intención de toda la vida. Puede que vaya cambiando diariamente, pero va a sostener sus acciones. ¿Qué intención tengo para hoy? ¿Qué intención tengo para mañana? ¿Qué intención tengo para el futuro? Mi caso, mi intención es entregar, dar, dar amor. Entregar lo mucho o poco que yo sé, pero compartirlo, porque así lo recibo triplicado. Esa es mi intención. Tercer paso. Bueno, aquí se toca un tema que hace rato nos pudieron preguntar acerca del registro, pues la observación de nuestros sueños. Realmente el registro de nuestros sueños es importante porque nos guía para poder entender todo ese simbolismo interior que nosotros necesitamos, pues de alguna manera entrar en comunicación, sobre todo por todos esos mensajes que nuestros sueños nos dan. En nuestros sueños nos da nuestro ser, nuestro ser que superior, que tiene la conciencia y que de alguna manera pues nos puede guiar a través de irnos relacionando cada vez más en esa forma de conexión. ¿Qué significa para mí cada simbolismo que estoy mirando? ¿Cómo me siento ante esta experiencia de soñar este evento o estas personas o estas situaciones. Es realmente una gran aventura poder empezar a dialogar, pero sobre todo a poder comunicarnos más directamente con esta parte de nosotros que ahorita está ya despertando y que ya está más real y clara en nuestra realidad. Es una realmente una práctica que se las recomiendo y realmente pueden avanzar bastante, y compartirlo con otros es algo muy importante. El cuarto paso, desapego radical. Ahí ya, como decían, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Sí, exactamente. Creo que le andamos fallando todos. Pues es la lección mayor. Me apunto. Antiguas relaciones y personajes del pasado se están presentando en nuestro campo. El propósito es que terminemos de cerrar todos los cubos sueltos, desapegándonos de aquellos que reflejan nuestras antiguas formas de ser. Dice, despandiéndose de manera genuina, con carta de despedida que incluya agradecimiento, perdón y asumir la responsabilidad del corte. Esto es muy importante, Lorna, el desapego, el cerrar círculos. Uh-huh. Cerrar círculos lo hemos oído infinidad de veces. Cuando nosotros nos hayamos desapegado de tantas cosas que tenemos, de condicionamientos de nosotros, de forma de ser de nosotros, de personas, de cosas, de situaciones, vamos a estar libres, vamos a liberarnos, vamos a volar altísimo. Sí. Quinto, las redes sociales. Tómala. Ahí estás. Sí. Bueno, pues realmente esta parte me encanta a mí porque es, si lo hemos observado, es una apertura bastante marcada en donde podemos compartir con nuestros pares, lo que es con los otros, es una filosofía de vida, es donde el cambio nos invita a mirarme en la vida, las relaciones con los demás, pero sobre todo a tratar de entender, pero comprender, y lo más importante, aprender de la compasión, que es el amor más grande que existe en el universo. Y diferenciándolo de lo que hemos entendido como compasión, no es tener lástima, es realmente... Qué bueno que lo dijiste, porque sí, mucha gente... Sí. Qué bueno que lo estás explicando, Mati. Sí, realmente hemos confundido este término tan complicado, tan complejo a veces... Porque somos realmente, pues apenas estamos recordando entrar en esta línea, sí, de la verdadera compasión. Y bueno, pues compasión es una enseñanza bastante elevada en donde podemos mirar al otro, mirar en el otro lo que yo, pues todavía me falta un poco de comprender en mí. Y sobre todo, sin, como dijo aquí Diana hace un momento, sin juicios, sin críticas, cuando nosotros estemos de verdad exentos de esa parte, entramos con la auténtica compasión, porque es entrar en esa mirada de tal vez esa parte no la entiendo en ti porque tal vez no he llegado, uh-huh, o tal vez la trate de entender porque tal vez ya no la entiendo o ya pasó, o ya pasé por esa experiencia y lo puedo entender, pero entrar en ese verdadero amor, y para eso, pues sí es una chambita. Realmente esa es la parte más importante en esta era, de poder compartir más, acercarnos más a nuestros pares, a nuestros seres más allegados y de verdad compartir esas grandes enseñanzas. Si tú me estás mostrando algo que a mí no me gusta, ¿qué pasa conmigo? Si me estás mostrando algo que me encanta, qué agradable y qué espectacular que pueda verlo y que pueda sentirlo porque está en mí. Entonces esa gran enseñanza no nos la debemos de perder, de mirarla desde este ángulo de sabiduría, de entendimiento. ¿Y por qué no aceptar que me siento mal, que me está doliendo y que tal vez me está inquietando y que no lo entiendo? Ahí es la enseñanza, aceptar que todavía me falta y que estoy en eso. El tener humildad. Exacto. En abrir el corazón y tener la humildad. Exacto, exacto. Esa es realmente una de las grandes enseñanzas de esta era. Empezar a aprender a través de ti, comprenderme y pues adelante. O sea, ahí empieza el verdadero desapego. Me empiezo a autoobservar desde donde yo te miro, y pues si no me gusta, pues solo lo empiezo a mirar en mí y lo acepto. Uh-huh. Es una gran introspección y una gran oportunidad de avance. No, y aparte de que en esto de las redes sociales, pues el estudiar, el ir a seminarios, a talleres, a cursos, es muy importante. Sí. Abrirnos, estar estudiando, comprender, sentir. Esto es muy, muy importante, okay. El sexto paso. Oh, este es bellísimo. Ese te toca. Rituales con la tierra. Ay, qué bonito. La madre tierra está evolucionando junto con nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Sí. De hecho, ella es la indicadora de este movimiento y la razón fundamental, de que estemos girando hacia un destino superior. Así es. Es la nave que nos lleva a través del cosmos. Uh-huh. Hagamos rituales de la manera más simple y universal, dejando una ofrenda de alimento y de amor a las criaturas y a los seres vivos y a nosotros mismos y a la tierra. Seamos agradecidos con el universo, con la tierra. Reconozcamos que ella es la que nos está vibrando, la que nos está llevando a este movimiento. Sí. Esto es increíble. Ah, sí, y siempre lo digo en todos los programas, empecemos por el reciclaje, juntamos las botellas, las llevamos a donde las reciclan, no por dinero, porque pues, digo, qué padre la gente que lo hace por eso, pero sobre todo por nuestra tierra, ¿no? Por todo lo que nosotros podemos reciclar, si separamos botellas, cartón, papel, todo lo de vidrio que se puede estar reutilizando, podemos salvar muchas cosas de nuestra tierra. Seamos agradecidos con ella. Exactamente. Ayudémosla. Claro, y aquí, bueno, entra el siguiente punto tan, tan hermoso, que es el tiempo en la naturaleza. Como lo menciona Diana, es un retorno, un regreso a reconocer pues que tenemos un cuerpo y es parte de la tierra, y que pues no solamente está aquí para poder aprender tanto, sino realmente es hacer el contacto real con nuestro cuerpo, nuestro cuerpo físico. Y para eso, pues salgamos al sol, salgamos a la naturaleza, tengamos esa parte también recuperada. Uh-huh. ¿Sí? De alguna manera, hoy en día se nos está anunciando por todos los medios que el sol está de una forma diferente, dándonos esos baños de luz, aun cuando estemos un poco cansados, aunque estemos agotados. Uh-huh. Salgamos a darnos esa experiencia, aun cuando sea poquito o mucho, salgamos a una terraza o vayamos a dar un paseo, ¿sí? O esté lloviendo, de realmente tengamos esa oportunidad ahora de sentir que estamos vivos y que tenemos un cuerpo que merece esa atención y el contacto con la naturaleza. Caminemos un poco en esa conciencia. Es una gran oportunidad para cargarse de vitalidad y sobre todo de todo lo que la tierra nos ofrece ahora en día. Quitémonos los zapatos y caminemos en el pasto y en la tierra. Uh-huh. Sintamos el contacto. Exacto. El que ella, en que la tierra cuida de nosotros. Ah, sí, y que estamos conectados. Abracemos un árbol. Uh-huh. Entreguémoslo nuestra energía pidiéndole permiso. Él nos va a recargar, nos va a quitar toda la mala energía y nos va a entregar toda muy buena energía. La naturaleza es maravillosa. Bueno, pues el octavo paso, el arte. Expresarse creativamente, aun cuando sientan que no tienen capacidad artística. El arte es una cualidad inherente a la especie, solo que nos han condicionado para aceptar solamente ciertas formas creativas. Pinten, modelen, dibujen, canten, dancen, actúen. Háganlo con la plena conciencia que lo están haciendo con amor, con creatividad, porque somos seres creativos, eso ya lo tenemos integrado. No necesitamos ir a ningún lado para decir, enséñame a ser creativo. Uh-huh. Simplemente por ser seres especiales, simplemente por ser seres maravillosos de luz, creados del amor divino, somos seres completamente artísticos, completamente. Esto es otra de los pasos. Y bueno, pues dentro del paso siguiente está aferrarte a tus sueños. Sabemos que todos tenemos, bueno, infinidad de sueños. Y si no los hay, recuérdalos, recupéralos. es un gran momento para poderlos ver realizados. Este tiempo del cambio nos invita a ¿qué te falta? ¿Qué no has realizado? ¿Y qué quisieras realmente ver manifestado? Todo está puesto. Es algo que definitivamente tienes que darte la oportunidad ya, liberándote de todos los prejuicios y creencias limitantes que te impiden llegar a ellos. Si es posible, ¿qué te falta? Y si es así, solo encuéntralo. Está ya listo todo. Realmente, date esa oportunidad. Así es. Porque a veces nos falta esa creencia o esa fe, más que nada, de que todo ya está listo. ¿Qué falta? ¿Qué necesitas? Así es. Es algo que a veces lo escuchamos tanto, pero no nos damos ese chance. Entonces, solamente, si no encuentras tu misión, solamente pídelo. Ya todo está claro y podemos continuar creciendo en ese aspecto. Así es, en metafísica se le llama como lo que te grita tu alma, ¿no? Claro. Que es lo que sí, te falta. Así es. O sea, y ya lo sabemos, nada más hay que escuchar lo que tenemos adentro. Así es, completamente. Yo sigo mis sueños. Exacto. Y creo en mis sueños. Y realizo mis sueños. Sí. Ay, qué padre. Y bueno, aquí nada más agregar algo que me llama mucho la atención. Ahora los nuevos maestros los podemos identificar como aquellos que nos están acompañando para poder entrar en nuestra parte interior y poder realmente darnos cuenta que el propio maestro somos nosotros mismos. Y que si falta algo, simplemente dejarnos acompañar de esa sabiduría, porque ese es la nueva línea de expresión en la maestría, realmente dejarnos acompañar hacia nosotros mismos y encontrar esa parte que falta. Así es, sí es cierto. Que pueden ser infinidad de cosas, entonces claro. Hay que estar pues muy al pendiente de lo que tenemos adentro, porque exacto. Yo estoy segura que cada uno de las personas que nos están escuchando lo tiene en la punta de la lengua. Claro. Y bueno, por acá le mandamos saludos a Ray Arts, que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Y continuamos. Muchos saludos. Pues ahí viene un tema que me gusta muchísimo. Que es el karma. Okay, otro de los pasos. Okay, nuestros campos de energía están llenos de residuos que ya no son funcionales a nuestro crecimiento. En otras épocas tal vez nos hubiera tomado años comprender y transmutar estos restos de experiencias kármicas. Hoy la aceleración y los cambios en nuestro ADN hacen estallar las cristalizaciones antiguas. Limpien lo que ya no nos corresponde. Limpien y purifiquen trabajando con los chakras, sanación con sonidos, trabajos energéticos o rompimientos de karmas, como lo que vamos a hacer el 11-11-11. Así que apúntense, están a tiempo. Apúntense, porque el karma, en verdad, esto es algo muy importante, porque en esto, yo lo digo, estoy conferida al karma. Estoy conferida a ayudar y a entregar lo que yo más pueda, con mucho amor, a romper y liberar los karmas. Por eso es que nuevamente vuelvo a repetir este taller. Es muy importante, porque vamos a dejar todo esto atrás. Y más importante, si tú lo ves, es uno de los 12 pasos del cambio, el limpiar y purificar. El que todos estos pensamientos, sentimientos que están cristalizados, estallen y se vayan. Adiós, lo que no es nuestro no nos hace daño. Por lo tanto, vamos a decirle adiós. Por aquí Ari Sorriordan dice: híjole, yo tengo medio mal karma. ¿Medio mal karma? Pero a ver, ¿por qué? A ver, sí, que nos diga Ari. Que nos diga por qué cree que tiene mal karma. Exactamente. Si lo cree y lo siente, que se venga al taller 11. Claro, 11. Vente al taller, por favor. Sí. Sí, realmente esta parte es una liberación. Es una oportunidad de liberación. Todo aquello que hemos estado haciendo y que por alguna razón nos ha dado resultados, que hasta este momento han sido, pues, los resultados que han estado para nosotros en nuestras lecciones, que tal vez nos dejen pensar en actuar de otra manera. Esta es una gran oportunidad para poder abrir nuevas opciones. Uh-huh. Y definitivamente es eso, ¿no? Los karmas realmente fueron, pues es una acción, es una reacción de algo que en algún momento para mí fue funcional, que ahora ya, bueno, pues otra cosa. Esa es simplemente una parte que podemos empezar a liberar. Y bueno, definitivamente sigue el siguiente paso, que es un descanso. O sea, todo este movimiento tan activo, tan presente, tantas situaciones en donde, eventos donde estamos totalmente activos, es un devenir que produce en nosotros un desacostumbrado cansancio. De alguna manera, nuestra materia es más lenta ahora y de ajustar, pues implica un poco de fatiga a veces, uh-huh. ¿sí? Agotamiento, diversas formas de manifestación, dolores de cabeza, a lo mejor embotamientos y muchas situaciones que a veces sentir que estamos como que no tenemos energía. Uh-huh. Esa parte es a veces muy natural. Nuestro cuerpo está resistiendo ajustando a una nueva vibración. Y bueno, de alguna manera, si tu cuerpo te está pidiendo descansa un poquito, hazlo. Yo sé que el devenir de la vida es algo demandante, más ahora con tanta actividad, pero sí hay que ponerse un poquito a pensar en eso, qué tanto estoy descansando cuando realmente ya estoy uh-huh. en el agotamiento. Tómate una siesta, no importa el momento del día, si no puedes, reemplázala con alguna salida, una distracción o algo que cambie tu actividad, en donde puedas relajarte y puedas tomar esa energía que nuevamente te puede ser necesaria para lo que sigue. También es importante que a la materia le demos gusto. Es importante que le demos gusto en cuestión de, pues obviamente necesitamos divertirnos, distraernos, darnos el tiempo uh-huh. para estar bien. No todo el tiempo es estar nada más estudiando, y ahí viene el cambio, y pues no, o sea, acuérdense que los excesos son malos. Claro, pues hay que vivir, hay que ir disfrutando, hay que ir llevando pues todo lo que sucede paso por paso, poquito a poco, y sobre todo vivirlo, ¿no? Es lo claro. más importante, porque también de qué sirve que yo me informe, pero pues ¿dónde estoy viviendo? Entonces claro. tiene que haber como un equilibrio entre esas dos pues situaciones. Claro. Así es. Y bueno, mira, la última es asistencia superior. Estamos siendo acompañados por entidades espirituales de distintos colores y frecuencias. Ojo, lo que estábamos hablando hace rato. Exactamente. Dice, pero con el mismo gran proyecto, ser testigos del maravilloso momento en que estamos para esta transmutación, para este cambio. Hasta cierto punto pueden ayudarnos con conexiones amorosas, estimulando la inspiración, la fe, el perdón, el amor. Entonces, pues vamos a dejarnos ayudar también por esas vibraciones, como lo decía al principio del programa. Sí. Vamos a dejar ayudarnos y ayudar también. Hay que aprender de lo que está en materia y lo que no está en materia. No hay que tener miedo, hay que dejar ese condicionamiento, hay que dejar ese sentimiento que nada más nosotros lo estamos creando. El miedo, acuérdate que paraliza nuestro ser. El miedo nos engaña, el miedo hace que no hagamos cosas que realmente queremos hacer o decir. Entonces, vamos a decirle adiós a ese miedo y vamos a crear, vamos a alinearnos. ¿En qué forma la alineación? Ya se los había dicho, hay que pensar lo mismo, sentir lo mismo y decir lo mismo. Muchos de nosotros decimos una cosa, sentimos otra y pensamos completamente lo contrario. Y ahí es cuando estamos desalineados. Entonces, si realmente creemos, o sea, si realmente pensamos, sentimos y decimos exactamente lo mismo, vamos a estar alineados, vamos a estar vibrando con un pensamiento tan expandido, tan hermoso, vamos a estar realmente activos y que Dios fluya con nosotros. Si realmente estamos con el pensamiento, pensando con Dios, sintiendo con Dios y hablando por Dios, o sea, es algo maravilloso, Lorna, y vamos a empezar a vibrar cosas extraordinarias. Estos son los 12 pasos. Oye, qué maravilloso, extraordinario y qué fortuna que yo las tengo aquí para hablar precisamente de esto, que sé que me salió un poquito como que del tema principal del que estábamos hablando, pero pues ni tanto, porque realmente pues tiene que ver con que pues hay que estar abusados y saber distinguir entre las energías que nos rodean, porque como bien dijiste, todo vibra. todo tiene una vibración, todo tiene una cantidad de energía específico, y es muy importante saber diferenciar pues cada una de estas energías, ¿no? Así de saber qué es lo que va a funcionar dentro de nuestras vidas y qué es lo que no. Realmente pues no tienen mucho caso, que podría ser tratado como pues ignorado, ¿no? Más bien. Así es. Para que no nos estorbe por ahí. Sí, sobre todo que esta preparación que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de elegir para poder seguir entrando en más conciencia hacia nuevas formas de vida, nuevas formas de estar, pues nos permite de alguna manera tener una comunicación más precisa, más liberada ante pues la manifestación de todo a nuestro alrededor. Es realmente una gran oportunidad que tenemos, y bueno, pues cada uno hagamos esa reflexión: qué estamos haciendo, cómo lo hemos estado observando, y que toda esta presencia espiritual y toda esta parte de fantasmas, así es, podamos distinguirla, qué tanto son mis propios fantasmas y qué tanto son fantasmas que están ahí presentes para apoyarnos o para hacernos ver que tenemos algo que más que aprender, ¿no? Exactamente. Claro. Quiero agregar algo, aquí me están escribiendo. Claro. Me están pidiendo que diga qué significa el rayo azul. Ah, muy bien, que perfecto. Que sí puedo decir un decreto, otro decreto del rayo azul. Sí, por supuesto. Mira, nuevamente el rayo azul, es el domingo. El domingo es donde está el rayo azul, el arcángel Micael. ¿Qué virtud aporta? Aporta la voluntad, fe, poder. Invocar este rayo para estimular la fe, para pedir protección, para lograr fortaleza. Un decreto para el rayo azul es: yo soy rayo azul, yo soy voluntad de Dios, yo soy voluntad, yo soy fuerza de voluntad para hacer todo lo que me propongo. Yo soy fe, yo soy desarrollando la fe. Yo soy protección, invocando al amadísimo arcángel Miguel para que con su espada flamígera de fuego azul corte y libere, corte y libere, corte y libere cualquier apariencia de apego, cualquier apariencia de atadura, cualquier apariencia de pensamiento negativo, cualquier apariencia de miedo, cualquier apariencia de duda, y me proteja a mí y a mis seres queridos. Yo soy protección. Gracias, rayo azul. Gracias, arcángel Miguel. Ay, qué hermoso, Diana. Está muy bonito. No, no, me encantó. Aporta cosas muy hermosas. Me encantó, maravilloso. Y es que realmente estamos, bueno, sí estamos haciendo un programa bastante enriquecedor en todos los sentidos, pues para cada uno de los que nos están escuchando, y de repente debo de decir que se me olvida saludar a todas las personas que escuchan el podcast, que yo sé que son varias, que por alguna razón pues no pueden escuchar este programa en vivo, pero pues siempre está el espacio de lorna.blogspot.com para que ustedes puedan descargar el podcast cuando ya lo tengamos editado y todo lindo, cualquier cosa que se necesite corregir ahí se corrige, se quita la música para que puedan escuchar el programa de manera continua desde el principio hasta el final. Entonces quiero agradecerles a todos los blogueros que escuchan este programa y sobre todo pues que empiecen a correr la voz y difundir cada uno de estos 12 pasos para que pues se vaya haciendo más grande la comunidad, que ya está pues podríamos decir completamente abierta a recibir esta forma vibracional diferente, ¿no? Que el cambio pues va a ser ahora sí que de nuestro interior al exterior. Así es como esto se va a ir manifestando poco a poco. Pero bueno, chicas, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra última pausa? Y pues ya vamos a regresar para despedir el programa, porque pues ni modo, todo tiene un principio y un fin, y ya está llegando a término el programa del Espacio de Lorna. Así que cualquier pregunta que tengan, ahora es el momento que la hagan a nuestras queridas invitadas de hoy, tanto a Diana Turner como a Mati Palacios. Así que, como dicen, hablen ahora o callen, pero yo prefiero que hablen. Entonces, okay. Sí, entonces ahorita regresamos aquí en el Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y pues recuerden que está el Mivo, Por ahí ustedes se pueden comunicar con nosotros. También está el msn@turradioonline.net, msn@turradioonline.net. Y pues también si quieren escribirme algún correo electrónico es a lorena.lopez@turradioonline.net. Y también está mi Facebook, que es el espacio de Lorna and Friends. Ahí ustedes también con todo gusto se pueden meter y ahí pues casi siempre estoy subiendo cosillas diferentes al Facebook. También ahí se pueden enterar de qué publico en el blog, se pueden enterar de los cursos, se pueden enterar, bueno, de muchísimas cosas. Entonces pues les conviene hacerse amiguitos a través de esto. Pero bueno, ahorita regresamos ya con nuestra última pausa, así que no se vayan a ninguna parte. Y ya estamos en la recta final del espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Y esta última canción de I Need se la dedicamos a Rate Art y a Aris O'Riordan, que pues es una canción de los Cranberries. Muchas gracias por pedirla. Y precisamente, mis queridas invitadas Diana y Mati, pues nos dice por aquí Rate Art, ¿algún libro donde encontrar información verídica y cierta acerca de los arcángeles? Espero que sea información concisa y con buenas bases, ya que existen infinidades de libros acerca de estos temas, pero ¿cómo saber si es buena información para los buenos lectores o gente que se quiere profundizar en el tema de los arcángeles? Espero que que les pregunte a ustedes, es lo que me dijo, y pues que algún día espera que profundicemos acerca de los arcángeles aquí en el programa. Claro que sí, con mucho gusto, un día me invitas, o bien si ya estoy en Chiapas, pues enlace. Me haces un enlace y podemos hablar de los arcángeles, por supuesto, con mucho gusto. Ay, excelente. ¿Y algún libro que le puedas recomendar? Mira, realmente hay demasiada literatura. Yo, tengo información de una fuente muy, muy, pues, bastante fidedigna. Sí. Y bueno, ella es realmente una persona que hace un contacto, pues, muy, muy amoroso. De hecho, su lección de vida tiene que ver con esa parte. Es Carmen Segura, es una mujer, pues, con mucha preparación. Y bueno, ella está muy, muy conectada con todo el lenguaje, pues, de las esencias angelicales. La casa de los ángeles, ¿no? Ella es otra, es Lucy. Sí. Lucy Aspra. Ella es otra, sí. Pero de alguna manera no tengo el gusto de conocerla, la he escuchado mucho. Uh-huh. Pero en realidad, de mi conocimiento, mi experiencia con Carmen Segura, que es, pues, realmente otra línea también. Sí, Carmen Segura está muy enfocada en los ángeles. Ella sí es, con mucha conexión, su fuerte, ¿no? Y bueno, el Lucy, ¿no? También. Lucy es, también. Sí, claro. Sí. Que sí. Y allí en la Casa de los Ángeles también hay una literatura que le pueda apoyar. Esa es la que yo he escuchado. Como te repito, en cuestión de angiología, yo soy completamente. ¿Cómo lo podemos decir, Mati? Bueno, no es que esté estudiada, vaya. Es simple y sencillamente una conexión espiritual. Exacto. Así es. Y bueno, por acá yo le puedo sugerir a Gertrude Duer, que tiene hace poco que la invité, tiene como 2-3 meses que la invité aquí al Espacio de Lorna. Puedes ahí acceder al blog del Espacio de Lorna.blogspot.com, buscar la entrada en donde está la entrevista con Gertrude Duer, y ella tiene dos libros. Tiene un libro que es gratis, que está en internet, en su página, que es angelesmexico.com. Es un libro virtual, entonces lo puede leer, lo puede bajar en el momento que quiera. Y el otro libro, y lo estuve regalando, mi querido Ray Arts, ya no tengo libros, pero se llama El libro de las cuatro velas. Y también habla acerca, habla del ser humano y cómo evoluciona, y también acerca de los ángeles y los arcángeles, y cuál es su papel en nuestra vida y cuál es nuestro papel en la existencia espiritual. Entonces, es un libro que yo te recomiendo mucho, y también lo puedes encontrar a través de su página de internet también, que es angelesmexico.com, o es medio difícil, Gertrude Duer, así como suena, con G, Gertrude Duer, tú la googleas y ahí ya puedes encontrar más información. Además está Tania Karam. Tania Karam que, es muy buena. Así es, con ella ha estado también aquí en el programa. Pueden buscar también la entrada donde se le hizo la entrevista a Tania Karam. Y ahí también se hablan otras cosas. Es que como que todas las entrevistas se complementan. Ninguna claro. ninguna contradice a la otra, sino todas van de la claro. manita. Y todas cuestión, van de la manita. Por ejemplo, manita. En bíblico, en Colosenses 1:16 habla de los ángeles, porque ellos fueron creados todas las cosas en el cielo y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las nominaciones, los principados, las potestades, todos fueron creados por él y para él y para nosotros. También bíblicamente los ángeles están reconocidos. Exactamente. Y no solamente en la religión católica, no, sino en todas las religiones. Estamos hablando de la Biblia. Exactamente, en todas está, hasta en el Corán, claro. hablan sí. de los ángeles. Entonces, para que vean que esto si no nos lo sacamos los de la manga. Los ángeles, cuando hay algunas religiones o costumbres que dejaron de mencionarlos, de creer en ellos, de darles el poder, perdieron mucha credibilidad. Los ángeles son creados nuevamente, lo repito, por Dios, son creaciones divinas, mandato exclusivo de Él, no tienen libre albedrío y son seres que están aquí entre nosotros para ayudarnos y protegernos por mandato divino. Así es, así es. Entonces, lo que yo les recomiendo mucho a todas las personas, cada vez que se acuerden, porque como nuestra mente siempre está llena de cosas, pero cada vez que se acuerdan es platicar con ellos. Porque ellos sí nos escuchan, o sea, yo lo sé. Como dice Diana, hablamos por experiencia propia. Ajá. Entonces, ellos sí nos escuchan y sí nos están ayudando y sí nos dan señales, pero hay que poner atención en lo que sucede y introspectarnos para poder entender pues cuáles son los mensajes que tienen hacia nosotros, porque hablamos con ellos, pero no los pelamos, entonces hay que hacer estas dos cosas. Hay que hacer silencio. Exactamente. Hacer silencio y también, pues, platicar. Por ahí también me decían, no me acuerdo si fue Tania o Gertrude Luer, que me decían que era también muy importante describirles a ellos qué se sentía enamorarse, qué se sentía estar triste, qué se sentía estar feliz, qué se siente cuando te ascienden en el trabajo, qué sentiste cuando te despidieron. O sea, y todas este tipo de cosas, porque ellos pues son seres que en otra vibración y obviamente no entienden este tipo de experiencias humanas. Entonces, al momento de contárselos, ellos pueden ir entendiendo más a pues lo que es el ser humano. Claro. Entonces, nos pueden ir ayudando más a vivir estas experiencias, cosa que se me hace fascinante. No sé ustedes. Sí, a mí me fascina y me encanta. Entonces, por acá tengo otro comentario. Ah, dice que muchas gracias por la amplia respuesta que le dimos a Red Darts. Pues sí, es con todo gusto. Y por acá, Leónides Garrido nos dice muchas felicidades a tus invitados. Muchas gracias. Un beso y mucho amor a tu corazón. Y bueno, ¿dónde las pueden encontrar? ¿Dónde las pueden contactar? Porque pues tanto Mati como Diana, las dos dan terapias de sanación, que son diferentes, Reiki y... Regeneración celular. Exactamente. Entonces, para que por favor den sus datos y estén en contacto con ustedes. Sí, bueno, a mí me pueden localizar. Hay dos blogs: el Reiki, la alta frecuencia del amor, .blogspot.mx, .blogspot.com. Y la otra es Constelaciones Prosperidad, igual, blogspot.com. Y bueno, mi correo electrónico es lmatipalacios@yahoo.com.mx. ¿Y tu teléfono? Mi teléfono es 5591924764. Excelente, para que estén en contacto contigo y ya no haya ni pretexto ni nada de ¿dónde? ¿Qué dijo? Vuelvan a escuchar el programa. Háblale a Mati. Exactamente. Bueno, en mi caso, Diana Turner, me pueden encontrar en turnerdiana72@hotmail.com, lucisanaciónturner@hotmail.com, en Facebook como Diana Turner, igual con mi correo, está la página de Diana Turner y también está la página de Lucisanación Turner. Me pueden encontrar también en Skype, Diana-Turner, y en el teléfono 961-111-7233. Les recuerdo también que está el disco de Meditando con Diana Turner, hablando de los temas: el perdón, miedo, fe, amor y salud, que es bellísimo. Ya también aquí en tu programa me has hecho favor de poner alguno de mis temas de meditación. Y pues bueno, este programa fue un programa de mucho aprendizaje, de mucho amor, de mucha entrega. También me están pidiendo que si puedo decir algunos decretos del libro Por de supuesto, oro, claro de que Saint sí. Germain. Claro que sí. Yo soy la gran opulencia de Dios, hecha visible en mi uso ahora y continuamente. Yo soy la resurrección y la vida, la perfección en mi ser. Yo soy aquí, yo soy allá. Yo soy la activa opulencia del poder sostenedor de todas las cosas constructivas que yo desee. Estos son los... porque si me extiendo voy a decir muchos, Lorna. Entonces, mejor ahí me quedo. Ok, muy bien, muy bien. Pues nada más quisiera despedirme con una invocación que de cualquier manera es hermosa. Es hermosa. Una belleza desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios, que fluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan divino en la tierra, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan divino para la tierra. La luz, el amor y el poder han restablecido el plan divino en la tierra. Yo soy otro tú. Sun Tai. Ay, qué hermoso. ¿Y puedo decir otro? Claro que sí. Claro que sí. Antes de orar, perdona. Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de desgastar, gana. Antes de criticar, espera. Antes de rendirte, prueba. Tus palabras, tus sueños y tus pensamientos tienen el poder de crear condiciones en tu vida. De lo que hables, lo obtendrás. Sigue diciendo cosas positivas, sigue pensando en cosas positivas y automáticamente la ley de atracción vendrá a ti. Ay, qué hermoso. Sí, sí, está precioso. No, qué enriquecedor programa, sinceramente. Me encantó y espero que si les gustó, pues lo vuelvan a escuchar ahí en el podcast del Espacio de Lorna, que para eso está, y pues que también se lo recomienden a sus amigos, a sus amigas, y que así se haga una gran cadena de este programa que pues es de tanto salud física, mental y espiritual. Así ¿no? es. Uh-huh. Totalmente. Pues bueno, Yo soy fuerza, sabiduría, salud, fe, paz, armonía y amor en mi mente, en mi cuerpo y en mi espíritu. Les mando mucha luz a su ser y mucho amor a su corazón. Ay, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a este espacio que nos compartes, Lorna. Y gracias a todos los que abrieron su corazón, su espacio y su tiempo para escuchar y estar compartiendo con nosotros. Pues bueno, yo les agradezco mucho a las dos que hayan pues compartido esta tarde. Gracias, aquí, Lord, con nosotros, con todos nosotros que andamos por ahí en el ciberespacio. Y pues yo también le agradezco a todos ustedes por haber estado acompañándonos en este jueves del Espacio de Lorna, y que así sea cada uno de estos jueves. Y yo doy gracias a Dios, cuídense mucho. Y pues también recuerden tener esa comunicación con los ángeles, poner atención y escuchar también qué es lo que les quiere decir su ser interno cada uno de estos días. Entonces nosotros nos vamos por el próximo jueves. Vamos a tener un programa pues más musical que otra cosa, porque pues viene un grupo que se llama Hilo Negro con nosotros. Entonces pues vamos a ver qué música es la que nos tienen preparada, además de otros temas que iremos platicando en esta estación y en esta entrevista. Así que cuídense mucho, nos vemos muy pronto, que tengan un extraordinario fin de semana y recuerda pues que la mejor música continua está aquí en tu radio online.net. Hasta pronto, gracias a Dios, bye bye. El Espacio de Lorna llegó hasta ustedes a través de Bodygram, clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Más informes en San Ángel, 56-63-12-14, Roma, 43-33-0210, www.bodygram.com.